Noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasar la Onda, el capítulo 290. Arranca así, con música, no puede ser de otra manera. Bienvenidos. Surfeando con esta cortina, me encanta, ¿eh? Así como sesentosa, podemos decirle de alguna manera, así a los Beach Boys, no sé por qué, me voy con eso. Esa californianeidad. Sí, qué buena palabra que tiraste, si era difícil, ¿eh? No me pidas que la repita. Bueno, bienvenidos, buenas noches, estamos en un nuevo programa, arrancamos con los Arctic Monkeys haciendo Teddy Picker, como para variar un poquitito, pero por lo general lo que es el tema de apertura lo solemos utilizar en cuanto a música extranjera. No prima el primer tema, música nacional por lo general en nuestro programa. Porque por lo general vamos hacia la agenda, entonces. Ah, claro. Tiene la agenda debe ser nacional, ahí entendí, muy bien. Todo tiene un porqué. Por supuesto. Bueno, hoy ya estamos con el equipete completo. Está la China ahí dando vueltas. Tenemos mascota también para este año. Sí. Es verdad, me está mordiendo el pie, pero bueno, China es la perrita que tenemos aquí, cachorrita. Hermosa perrita, la China ya la hemos adoptado. En algún momento la rapto a la China. Tiene que salir en la foto grupal. Es verdad. A partir de este año tiene que salir en la foto grupal. Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando nuevamente en lo que es la conducción de este programa, que va hasta las 12 de la noche. Y como tenemos al equipo completo ya, Estamos cargados hasta la recontra remanija. Así va a estar el programa de hoy. Así, apretadito, apretadito. Cargadito. Completito era. Completito. Pará, todavía no. Bueno, nos va a estar visitando los chicos de Apunados. En un ratito vamos a estar hablando del primer disco de los chicos. Vamos a estar presentándolo un poquito. Van a estar haciendo música en vivo. Así que en nuestro segundo programa dijimos, bueno, ya está. Ya pasó el primero, ya nos sacamos las ganas de ser nosotros. De hablar todo el tiempo, de no parar un segundo. Qué manera de hablar el programa anterior. Creo que durante dos días después no tenía ganas de hablar. Y eso que éramos tres. O sea, llenar el aire con cuatro es una cosa, con tres es otra. Pero bueno. Pero le metimos garra. Sí, y con lo que nos gusta hablar a nosotros. Sí, nos cuesta un montón. Es momento de presentar a, por primera vez en nuestra séptima temporada, la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Pato. Hola, Palazzo. Sí. ¡Holi! ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo estuvieron esas vacas? Estuvieron hermosas, sigo de vacaciones, así que hasta abril. ¡Ah, hasta abril! Sí, claro, cierto, habías dicho, tenés un... Me tomé el palo un mes. Estoy a mil igual, como le contaba Nanu, pero sin laburar, que es lo que importa, así que... Joya. Una paz interior. Mal, sí, un beso a mi jefe. Que le traje absenta. ¿Le trajiste absenta? Traje absenta. ¿Cómo estuvo esa absenta ahí con el calor? Y bastante heavy, porque yo no sabía que tenía gusto a anís y odio el anís, pero bueno, había que entrar. Había que darle. Le mandamos un abrazo al Chanchi también, ¿no? ¿Qué es la meculo del jefe, no? ¿Le trae regalito al jefe? Claro, no, ¿viste? Me dio dólares para que le compre y le compré. ¿Cómo? No me voy a hortivar. Le hacen los mandados al jefe, mirá. Y es la protegida del jefe. Me trajo bastante escabio de afuera, así que... Bien, y te trajo una viola encima. Me trajo una viola, me trajo un Sheridan, lo mínimo. ¿Un qué? Un Sheridan. ¿Qué sería el Sheridan? Perdón. Son dos botellitas unidas. Una tiene crema, licor de crema, y otra de café. Y vos haces así y se sirven los dos a la vez. Ah, mira, bueno, acá no tenemos cultura alcohólica. Definitivamente no es algo que acostumbremos a hacer. No está bueno. Jamás. Pero bueno, después comidanos. Jamás tomaremos alcohol y brindo por eso. Salud por eso. El señor del vaso más grande. Sí, siempre, más. ¿No? Bueno, tengo ganas de China mordiéndome los pies. Ella tiene como la costumbre, ¿no? De ponerse así en los pies. Mientras no muerda los cables, que el otro día lo estaba intentando hacer. Tratemos de evitárselo. Bueno, la otra voz que escuchaban recién es la del señor Leandro Bonini. ¡Bienvenido, Leo! Muchas gracias, compañero. Buenas noches, web escuchas, radio escuchas. Buenas noches, Patuleca. Te extrañé la semana pasada. Me hizo falta acá la presencia a la derecha. Buenas noches al Nanos Team. A nuestro operador estrella, Juan Ignacio Miranda. Gracias, buenas noches a todos, chicos. Y buenas noches a todas las mujeres que ayer fue su día, recordando la lucha de 130 mujeres que murieron incineradas. Y recordando esa lucha, lamentablemente también murieron 16 personas, 16 mujeres más ayer incineradas. Menos mal que claro. Sí, 16 mujeres más ayer incineradas, lamentablemente, otras tantas detenidas. Y bueno, un montón de cosas que pasan en este bello país. Hermoso país, diría yo. Bueno, bienvenido Leo también. Gracias. Ya presentaste a todo el mundo, así que voy a aprovechar a presentar ahora sí oficialmente al señor Juan Ignacio Miranda, la co-conducción y operación técnica de este queridísimo programa. Muchas gracias. Saludos a todos los que están del otro lado y esperemos que podamos acompañarlos y que se queden escuchando a lo largo de toda la transmisión hasta las 12 horas. Hay una bocha para hoy, hay una bocha de cosas. Les dije que nos va a estar visitando los muchachos de Apunados. Además de eso, vamos a estar hablando con los muchachos de Bulldog vía telefónica. También tenemos entrevista, volvemos con todo. El segundo programa ya es el programa posta a posta. Cambiamos un par de cosas de formato también. Esperemos que este año no se hortive el aparatito telefónico. Sí, esperemos. Yo no quiero poner las manos en el fuego, menos antes de llamar, pero por si las dudas, sepan que si a veces se corta un poco la comunicación, y eso es porque somos una radio básicamente underground, y ponemos todo a pulmón, y a veces las cosas se complican un poco. Además, tenemos a las redes sociales porque ha habido sorteo en esta semana todavía, de hecho, está abierto, hay entradas para ir a la fiesta delirante que toca Jimmy y su combo negro, junto con Cumbia hasta el lunes, y es el momento... ¿En qué hace la entrada al capítulo 290? ¿Quién? ¡Nanus Team! Me encantó el cierre. El team final. El sincro me encantó. Buenas noches, Nadia, Wagi, Nanu, Wagi. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Fantástico, haciéndose el programa. Bueno, perfecto. Hoy me comí un griego también, ya que estamos. Bueno. Ok, bueno, sí. Aparte los griegos eran bastante... Bueno, Comentarios al mar, bueno, ¿cómo están bueno, ustedes? Bueno, nada, bien, todo bien. Bien, todo bien. Hola, buenas noches. Hola, Nanu. Nanu Q. Nanu Chuchos. Nanu decir Chuchos. Que cue por cuelgue. Claro, el cue es de cuelgue, básicamente. Claro, no es porque Chuchos en el Q. El año pasado era Nanu Chu y era peor también. Claro. Hay que explicar. No sé qué quedaba peor. Bueno, tenemos las vamos a tener ahí a pleno látigo laburando. Me sí, gusta. Hoy estamos a full con las redes, como siempre. Facebook, Instagram, Twitter. Bien. Sorteo. ¿Sorteo? Participen. Exacto. Y bueno, participen también en el programa en sí. Pueden opinar. Ah, es sí, la idea. Obvio. Sí, sí, sí. Obvio, vamos a estar ahí para responder todas sus consultas. Además, de menos de 2 minutos. Si hablan en las redes sociales, les están hablando directamente a ellas. Claro, o sea. Si querés hablar con una mujer, es una de dos. O le escribís a Pato. A nosotros tres, obviamente, no nos va a escribir nadie. Salvo o le escribís de frases de mujer. ¿Qué mujeres? Yo tengo tetas. Tres así diosas. Que no tendría ningún problema. Bueno, falta el corpiño, un poquito de rímel. Ponele. Bueno, así que estamos seguros de que falta el corpiño. Eso sí. Eso sí. Mirá cómo me anda mirando Nacho. Tenemos, Se lo voy a sacar. ¿Vos decís que tenemos a Adelaida acá? ¿Podemos decir que está Adelaida por acá? Está en eso. ¿Quién está en eso? Sí, están firmes. Disculpame, pero están firmes. Están en su lugar. Bueno, no voy a probar. ¿Cómo me miran las tetas acá, loco? Pasa que podés poner unos candelabros. Unos candelabros a lo Madonna. A lo Madonna. Oh, me muero. Unas puertas a un calles. Estuvo por, sí, sí, estuviste en la marcha, de hecho, sea de paso. Sí, señor, sí, sí. Bien sí, ahí, luego haré algún comentario al respecto. Luego vas a hacer un comentario. Ah, bueno, también listo. Lo vamos anotando. Bueno, chicas, vuelvan a su lugar, entonces, por favor, tenemos llamadas. Ya está ya la gente llamando, impresionante. Increíble, y eso que el teléfono no está en la página. No importa, pero la gente ya nos llama. Se va con su paso a lo Michael Jackson, Nanu González también. Así que bueno, arrancamos nuestro querido programete. Como les decía, vamos a tener agenda. Hay algunas cositas que han cambiado a comparación de lo que es el año pasado. Tenemos noticias, hay cobertura hecha en este caso por la señorita Nanu González de Camus tocando en el Club Tucumán. Vamos a estar con una sección nueva. Nunca lo hemos hecho esto, lo de las reseñas. Tenemos a Pato Patulecas. En este caso no pasando la patuleca. Pasa la patuleca, pero de una reseña, ponele. Se transforma. Claro. Todo, hay que renovarse. Un artista nuevo. No, es un artista nuevo. ¿Mantenemos el misterio o lo decimos? Mantengamos el misterio. Un disco nuevo. Está en renovación. Claro. Un disco nuevo, sí. No sé en cuánta renovación. Pero bueno, vamos a estar haciendo reseña también. Así que bueno, quédense, la invitación está hecha. El capítulo 290 recién arranca. Estábamos charlando antes fuera del aire. Y de hecho hoy lo publicaba tempranito que dentro de 10 programas llegamos a los 300 programas finalmente. Y bueno, vamos a ver si armamos algún festejito. Y sería la idea. Y sí. Todos re locos, re mamados, bailando cumbia. Pero qué lindo, sí. Muchachas en tanga, todo bien con las consignas, ¿no? En tanto sean voluntarias. En tanto sean voluntarias, las sumamos, dice Leo. Sí. ¿Docentes decís por también? ¿Decís voluntarios? No, que sea voluntariamente, que sea de común acuerdo, sea consensuado, no hay ningún problema. Si alguna se quiere mostrar, chicas. Es bienvenida, según acá Leo, así que la tomamos como bandera propia. Vamos a escuchar un poco de música y ahora sí arrancamos con Tutti Tutti lo que tenemos para la noche de hoy. Vamos hasta las 12, quédate ahí. Yeah. Les dije que iba a haber cambios en nuestro programa y es el momento de cambiar un poco la agenda que nos tuvo durante 2 o 3 añitos con el mismo formato. Ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de los integrantes de aquí de la mesa del programa Pasa la Onda va a brindarles a todos ustedes el Top 3 de las fechas del fin de semana. Y vamos a arrancar por Patito. Pato Blica, que se caga risa porque esto lo acabamos de sacar así. Salió. De pedo. Salió. Muy bien, aparte fue muy bien. Años de CQC. Seguimos choreando, pero bueno, no importa. Ya no está más el programa. Bueno, ya Patito, se inventó todo igual. Ya está todo inventado. ¿Qué vamos a inventar nosotros? Patito, sí. ¿Qué has elegido para este fin de semana? ¿Qué he elegido? Bueno, para el viernes 10 de marzo elegí la fecha en la que tocan Los Espíritus, Atrás Hay Truenos, Prieto, Mactas y Correa en Niceto Club. La dirección es Niceto Vega 5510 a las 23:45 horas. Y la elegí básicamente más que nada por Los Espíritus, que es una banda que escucho mucho pero que nunca fui a ver en vivo. Ajá. Y que me da mucha intriga. Es una cuenta pendiente que tengo. Las demás bandas no las conozco excepto Prieto, pero Los Espíritus tengo muchas ganas de verlo. Es una banda de la cual venimos hablando hace rato. Sí. Bueno, Leo nos viene quemando la cabeza con Los Espíritus hace rato. Sí. Igualmente, muy recomendable. Yo la verdad que no las conocía tampoco a Los Espíritus. Tuve la suerte de verlos en el Cosquín Rock. Ah, mira. Un tema, que es el tema que le mandé a Leito en forma de video. Exacto. Y es la segunda fecha que meten el viernes de Niceto. Sí. Digo, el viernes pasado habían estado también tocando los muchachos de Los Espíritus. Ahí en Niceto. Hay una parva más de fechas para este fin de semana. Entonces, lo que hacemos a partir de ahora es elegir 3 cada uno de un día diferente, cada uno dentro de lo posible, como para decir, bueno, cuáles son nuestros gustos. Si quieren saber más fechas, pueden ingresar a www.pasalaonda.com.ar. Ahí está. No, es que Pato no estuvo en el programa anterior y obviamente no lo escuchó tampoco. Ah, también lo cambiaron. Claro. Como de costumbre, no escucha el programa. Qué barbaridad. Tómate la aplicación bajada. Déjame joder. ¿Te podemos decir la Fauci? No, es muy fuerte. La Fauci y está ahí de quedarse calvo como la Fauci. No, eso creo que fue aún más. ¿Sabés los pelos que me sobran? Creo que justo Pero no te podés peinar el jopo desde el pecho hasta la frente. Entonces, ¿quién te dijo que no? No, mira, el pelo, sí. Él iba desde la espalda y le cubría toda la cabeza. En la capucha que me hago. Ah, qué bien. Ojo, no es mala esa. Bueno, por ahí alguno y otro que no. Otro cambio arriba. Más, ¿no? Otro cambio, sí, hay cambios. Ha habido cambios. Bueno, como decíamos recién, más fechas se pueden encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Y si no, lo pueden descargar lo pueden ver descargando nuestra aplicación que la encuentran en el Google Play Store. Ponen Pasar a Onda, se descargan la aplicación y pueden escuchar música a las 24 horas. Pueden escuchar este programa los jueves. Pueden escuchar la repetición de este programa los lunes. ¿Estoy bien? Sí, creo. Vamos. El sábado está Mundo Bullicio a partir de las 15 horas. Se repite los martes. Y los domingos, a partir del 2 de abril, si yo no me equivoco, vamos a estar arrancando con la segunda temporada de Vivo en la Caja. Eso se va a repetir los viernes. Así que tenemos una grilla, por lo menos desde las 9 de la noche, casi completa durante toda la semana. Vamos. Salí medio bajito, me imaginé. ¿Viste? Lisa, no me copa. Sí, tal cual. Medio estelar este salió. ¿Viste que le robaron los estelares? Le robaron estelares. Sí, la verdad que sí. Feo lo de la inseguridad. Salieron ahí a ver si... ¿Habrá alguien encontrado los instrumentos alguna vez publicando así en las redes? A mí me llamó la atención entre el detalle de lo que publicaban, que le robaron un micrófono, un Shure. Sí. 58, ¿viste? Es el más común, como que puede estar en cualquier lado. No sé. ¿Cómo lo encontrás, no? El que sí recuperó fue el cantante de Brancaleone. Había perdido el charango en un taxi y lo recuperó. Lo estaban vendiendo por Mercado Libre y lo fueron a justiciar al muchacho. Como el atril de la CGT, digamos. 600 lucas ya va. Y va subiendo. Una cosa así. Bueno, volvemos al Top 3 de las fechas del fin de semana de Pato. Bueno, esa fue la fecha del viernes. Para el sábado 11 de marzo, obviamente, ¿qué elegí? Al Indio Solari. No, ¿qué elegiste? No sé. Al Indio Solari y los Fundamentalistas del aire acondicionado en el predio rural La Colmena en Olavarría a partir de las 20 horas. Más allá de mi fanatismo por el Indio, es una selección de músicos muy zarpada la que tiene el chabón atrás de él. Son todos grosos. Ves un espectáculo donde el chabón hace un repertorio desde que va por toda la discografía de Los Redondos hasta toda la de él, que hasta ahora son 4 discos. participás de un evento único por la masividad y la cantidad de gente que va es increíble. No lo he visto con ninguna otra banda que fue ver. Ya fuiste claramente a ver a alguien de alguna vez. Bocha veces, sí. Nunca vi a alguien que convoque tanto. Bueno, dicen que se esperan aproximadamente 300.000 personas. Y sí. ¿Alguno vio el sistema de sonido que ya hay puesto en el predio? Son como 8 o más, como 10 columnas. Creo. Son 15. 12 torres. 15. Pone bastante torres. Son bueno, problemáticas esas torres, igual generalmente a veces alguna que otra no anda. Igual está bien porque es un problema que tuvo siempre generalmente el indio con el tema del sonido, ¿no? Bueno, como que siempre se quejan de que no al llega a cubrir. Llevar tanta gente, no sé, es como factible que haya esos problemas. Pero bueno, nada, es un evento único. Para el que no lo vivió, es te deja la piel como... Bueno, yo por ejemplo no lo viví, vamos a vivirlo. Si Dios quiere y si todo sale bien este próximo sábado, vamos a estar ahí viendo al indio Solari. ¿Será la última del indio Solari? La última, la última de lo mejorcito, se puede decir. Porque ya uno supone que va a empezar a empeorar, ¿no? Hay que ver. Bueno, más tarde igual estaremos hablando un poco más de este tema. Y queda una más todavía. Vuelvo antes de irnos del indio. Sí. ¿Hay confirmado el baterista? ¿Quién va a ser? ¿Sabes que no? Si no se sabe, porque recordemos que el baterista anterior, digamos, tiene esclerosis. Entonces esclerosis, como que se bajó ya. Abandonó la música, digamos. La verdad que no tengo idea. ¿Cómo era el nombre del...? Martín Carrizo. El hermano de Caramelito en Bar. El hermano de Caramelito, famoso también. Bueno, le diagnosticaron esclerosis, así que no va a poder seguir tocando con la banda, un garrón. Una pena tremenda, pero bueno. Pero bueno, allí va a estar el indio, ¿no? Bastante plato tenemos. Sí. ¿Bastante plata? También. Mucho plata. Sí. Bueno, pero dentro de todo es en Buenos Aires. A ver, ha tocado en Salta, por ejemplo. Ahí es un billete mucho más grande. Sí, eso sí, visto para así. Para los sí. que no viven en Salta, sí. Claro, para los que viven en Salta es un billete también muy enorme. Pero bueno, y así cerramos con el top 3 de la fecha. No, falta uno. El domingo. No terminé. Ah, perdón. Aguante. Bueno, vamos con el domingo. Más fácil. Domingo 12 de marzo va a estar tocando Labrizo en Estadio El Santo, en Isidro, Massa y Pescara, en la provincia de Mendoza, a partir de las 20 horas. ¿Por qué elegí esta fecha? Porque ¿Por no había muchas fechas para por elegir. Por gusto personal. ¿Y por qué justamente decir la Berizzo? Porque me lo dijo Nacho. No, yo no hablé. Elegí la Berizzo. Decí la verdad, Nacho. Contá que la amenazaste. Yo que te vos puse es tu tres banda fechas. Favorita. Yo lo hubiese elegido, pero no. La elijo porque es polémica, qué sé yo, chicos. ¿Por qué es polémica la Berizzo? Es polémica la Berizzo. Sí, claramente. Despierta polémica. Amor y asco. Bueno, yo pensé que ibas a decir odio, pero bueno asco es una de las situaciones que puede llegar a provocarle. ¿Por qué a alguna provoca gente. Eso? ¿Qué pensás? ¿Por qué pensás que es? ¿Por qué pienso qué? ¿De qué? Que provoca asco. Ese asco. Ese odio. Y porque la música que hace es como un reciclado de otras bandas que entre callejeros y otras que son más o menos lo mismo. Ya la voz del chabón, los instrumentos atrás. Yo pienso eso. Espera, me quedé con eso de la voz y los instrumentos atrás. No, sí. Por instrumentos adelante nosotros. Claro, el resto de la gente los toca. Los instrumentos. Bueno, el atrás está bien. Bien, es como que va muy al frente la voz, eso quisiste decir. No. Está la voz y los instrumentos que suenan. Y todo me lleva a pensar en otras bandas. Poner el uso de vientos y cómo van metiendo cada instrumento. Me lleva a pensar en otras bandas que tampoco me gustan y... Por ende, no es de mi agrado. Vos, fan del Averizo, que estás del otro lado y estás odiando a Pato en este momento, lo podés decir, lo podés comunicar a través de lo que son las redes sociales. Allí tenemos al Lanus Team. Yo comparto con Pato, pero bueno, podés putearnos a los dos, tal vez. Comparto con Pato, pero también comparto si quieren putearme, ¿no? También, obvio. Sí, obvio. Siempre. Pegame y llamame Pato. La violencia, digamos, no abonamos a violencia, pero si quiere venir, nos vamos a divertir también un obviamente. Poquitito. Bueno, vamos ahora a pasar al top 3 del señor Juan Ignacio Miranda para lo que es esta agenda del fin de semana. Bueno, yo tengo mi top 3 un poquito diferente, digamos, el palo por el que voy, ¿no? A ver. Te arranco. El día viernes yo voy por la fecha de Loborne, Sermón de Vino, Huachu y más bandas que van a estar tocando. Sermón ¿no? de Vino, qué lindo. Qué inventiva sí. de la gente. Lo que puede llegar a salir es el sermón. Imagínate si empieza a hablar, ¿no? 7 horas. Y al final, ya. Termina más. A medida que va avanzando, vas cabiendo cada vez más. Lo único que le vas a entender es, uy, se me volcó el vaso. Puta nada más. Flashea que es Jesús. Qué lo parió. Bueno, esta fecha que va a estar realizándose en el Teatro Vorterix a partir de las 20 horas, Esto es en Avenida Federico Latroce 3455, como decía recién, en el Teatro Vorterix. En esta fecha tienen la particularidad que dicen que en el cierre van a estar tocando. No se sabe si Chizo, no se sabe si Tete, no se sabe si Tanque y no se sabe si los tres juntos. ¿Y por ahí tocan dos? No se sabe. No se sabe. No se sabe bien. Nada, pero hay algo que seguro es que va a estar uno, por lo menos. Está el rumor. Además presentan exacto. Disco, bueno, lo Bornetorium. Sí, pero lo importante es como que es la fecha, digamos, en homenaje también a Papo. Ah, por claro. El cumpleaños, es... Sí, cumpleaños. Bien, igualmente se va a estar haciendo el homenaje en la plaza. En la plaza, y después hay viernes. Otro también en otro lado. Ahí. Hay como tres, cuatro. En la plaza de Boyacá y en Juan Merlo Pujo. Había uno, sí. Como en varios puntos. Bueno, me parece bárbaro, ¿no? Que haya homenaje obvio. De esta manera para Papo, uno de nuestros próceres de la música. Músico que se lo merece tener este homenaje y más también, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Bueno, está bien. Esa sería para el día viernes, Nachito. Estarías eligiendo esa fecha. Bueno, más rockera, ¿no? Más lo tuyo, más... Ponele más rock and rollero, claro, por ahí. Revoleando la melena. Claro, bueno, los pelos de la espalda. Claro. Y se van moviendo así, le vas pegando el de atrás, todo chivado. Ay, en la qué cara. Qué rico. Por favor. Sabrosón. Miami. Bueno, después de esto vamos sí. A estar pasando al día sábado. Sí, está todo ahí. El día sábado yo voy a estar hablando un poco, aparte de hablando no, pero yo aconsejo para los que se quedan en Capital, los que no van a ver al Indio, la fecha de Mimi Maura. Sí, ¿dónde toca Mimi? Mimi Maura toca en el Teatro Monteviejo. Este es un lugar nuevo que abrieron sí. Hace poco en la Valle 3177 a partir de las 21 horas. Es en formato acústico. Ajá. Este show. Sí, bueno, pero recordemos que el año pasado justamente hablamos con Sergio Rotman, marido de Mimi Maura, integrante obviamente también de la banda, guitarrista en ese caso, sobre todo. Sí. En el cual él contaba que para los que son los formatos acústicos siempre le tratan de dar alguna vueltita de rosca más. En este caso creo que debe ser también de esa manera. Un show de Mimi Maura, para mí, en cualquier tipo de formato, siempre es recomendable. Siempre. Yo, o sea, no defrauda, Mimi. Yo lo vi. La vi a Mimi Maura en un formato acústico. No sé si era el mejor de todo, ¿no? Ya de por sí llamaba cortavenas. Y... Es como que, imagínate lo que era bien abajo. Claro. Era como que estaba... bien abajo. Estaba bueno, pero era como que demasiado abajo para lo que uno está acostumbrado a ver a Mimi Maura. ¿Qué día era? ¿Te acordás? Domingo. Viernes. Claro, un domingo era, pero... es como... O un lunes, ¿viste? Un lunes arrancás un te lunes y terminás con Mimi Maura. No, creo que en caso había sido un viernes. Onda, un viernes. Arrancar bien arriba el fin de semana. Claro. Pero... Para no, gente deprimida. Es muy bueno cómo suena el sonido que tiene, porque tiene grandes músicos en la banda Mimi Maura. Sí. Pero bueno, como que el formato acústico como también te achica y te reduce bastante en lo que es la capacidad sonora de los músicos. Sí, está, es más limitado, ¿no? En ese sentido. Claro, eso para mí, en realidad, le da un poco más de rienda a la inventiva, porque poner un baterista, tener que calzarse un cajón y un poco más de percus diferente, puedes usar unos timbales, puedes usar de repente unas maracas. O sea, te lleva un poco más a la inventiva también. Habla un poco más, digo, del músico, o sea, el violero o el bajista, ponele, un bajista que está acostumbrado a tocar enchufado y de repente le clavas un bajo acústico que suena diferente. No sé, son cosas diferentes. Sí, es una vuelta, te puede gustar o no claro, el acústico, ¿no? Depende. Pero hay gente que consumidor. Se la puede rebuscar mejor para hacer un acústico zarpado. Claro. Sí, y más hablando del talento que tienen los músicos de Mimi Maura también, claro. ¿No? Es como que... Interesante. Bueno, bien, el Espacio Monteviejo es de la misma gente que organiza el festival que se hace en Mendoza, justamente, de esa... Creo que es una bodega, Monteviejo. Si el, yo no me wine rock. Sí. El Wine Rock es la misma gente que organiza y ahora, bueno, tienen un lugar. Exactamente, que organizan un festival ahora dentro de poco, que no es este fin de semana, así que no vamos a estar hablando no de eso. No entra en el top 3 de las fechas de este fin de semana. Nos queda una más, Nachito, del día domingo, ¿te queda alguna? Del día domingo. Para el día domingo yo estoy hablando un poquito de lo que es el Promesas Reggae, que va a estar dándose lugar, mejor dicho, en La Trastienda. Esto es en Balcarce 460, a partir de las 20 horas, va a estar tocando Nova, Sobre el Agua y Una Milla Más. Esto es el Promesas Reggae. Promesas Reggae, un ciclo... Están Promesas Rock y fueron agregando otras promesas. Claro, fueron juntando promesas. Podrían ser políticos ya, ¿no? Tranquilamente, para mí apuntan a eso. ¿A las próximas elecciones? promesas de música. Puras promesas. Y los Chuck, puras promesas. También es un buen nombre ese para un partido político. Para un partido político, ojo que creo ha que ganado si le, cada uno. Si le prometemos, le ponemos. En vez de y bueno, es más sincero por ahí, ¿no? Que cambiemos. Bueno, así entonces cerramos los primeros top 3 que tenemos para el día de hoy. Como les decía antes, perdón, como les decía antes, ingresando a www.pasalaonda.com.ar. Podés encontrar lo que es la agenda completa y también obviamente en lo que es nuestra aplicación que se descarga desde el Play Store de Google. Vamos con un poquitito de música, ¿te parece, Nachito? Sí, ya vamos. Quiero aclarar para los que quedan con duda. No, que la aplicación es solo para Android, no para iPhone, porque no es muy cheto. Entonces, ¿y para Windows Phone? No, bájatela para Android. No me rompa la pelota, cambié el teléfono. Windows Phone ya no sirve más. Ya está. Es una mierda, boludo. No. Es complicado. Existen. Nosotros somos gente simple. Ponele. Claro. Como este gente? Programa, es un programa simple. Podemos discutirlo después, si querés. Sí. Discutámoslo después. Nuevo es este caminar. Nueva oportunidad, ya este nuevo me vas a mudar. Tu perdón lo siento en mí. Es lo nuevo tu sentir. Este fue el detonador de una vida nueva. En este proceso. Cuenten como quieran, que la cuenten como quieran. Entonces con los top 3 de las agendas, de la agenda de este fin de semana. Y me toca a mí ahora, voy a elegir yo. Oh, bueno. Sí, así, porque lo digo yo, carajo. Me pongo en rol Nacho y cago un poco a pedos. Sí, elijo yo, Nachito. Poneme el temps. Elegí. Poneme el temps. Ahí tenés. Ah, bueno, muy bien. Estamos escuchando entonces a los muchachos de Le Temps. Banda que va a estar viniendo a nuestro programa, el próximo jueves, nos va a estar visitando la gente de The Temps. Esta fecha tiene lugar el viernes, van a estar tocando con Devil's Night y Vida en Marte en lo que es el Roxy Live. ¿Por qué elegí esta fecha? Primero que nada porque van a estar viniendo la próxima semana, así que para que la gente los vaya escuchando, los vaya masticando un poquitito, para que pueda ir también, ¿no? La gente a lo que es el Roxy, Niceto Vega, 55... 42, muchas gracias. Me acordaba que 10 no era, porque no, 10 es el otro. En Niceto. Y bueno, es una banda que se inició en Córdoba, Le Temps, y me ha tocado en mi otro trabajo, Radio Papa Francisco, ay, que no podía faltar. Pa Francesco. No podía, pa Francesco. Y voy ahí con la banderita con el amigo a la marcha. No, mentira. Y se inició en Córdoba y luego se mudaron para acá, para Buenos Aires. En realidad se mudó el cantante y trajo con él la banda. Una banda que en Córdoba venía andando interesantemente. Estaban teniendo una repercusión. Y bueno, arrancaron como de alguna manera desde cero. Y también me pareció que estaba bueno meter una banda que no se conozca. Una fecha de bandas que sea más tirando a lo que es el underground. Si bien acá en nuestro programa lo tenemos muy presente, lo que es el under, porque la idea justamente de pasar la onda, les diría que en un 80% fue concebida justamente para este tipo de bandas que no tienen por ahí o no tenían en su momento la posibilidad de difundir. Creo que todavía hoy no la tienen, sí, tanto. Complicado. O sea, están las redes sociales, YouTube y todo lo que quieras, pero en realidad lo que es la difusión, la masividad, no. Sí, acá. Y sobre todo a lo que voy es que en el sentido de que ahora tienen un poco más, porque en este tiempo nosotros arrancamos con la radio online cuando creo que no había muchas radios online cuando arrancamos nosotros, por lo menos. No eran tan masivas, por lo menos. Claro, hoy por hoy hay muchísimas radios online, muchísimos programas online. O sea, que podemos decir que somos los precursores de esto. ¡Vamos! ¿Qué nivel, nosotros inventamos internet. Nosotros inventamos, ponele, internet. Y bueno, la idea también de esta fecha, de gira, esta fecha justamente tenía que ver un poco también con esto, con tirar un centro a bandas del espectro llamado under, por decirle de alguna manera. En cuanto a lo que es el día sábado, me voy un poquitito a Córdoba, vuelvo un poco a lo que fue el Cosquín de la semana anterior que les estuvimos contando, y me voy de nuevo a Sumo por Pettinato. La realidad es que quedé flasheado con ese show. Y cuando vi que estaba en la agenda, dije, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Por qué no? Va a estar acá en el Centro Cultural Conex, este homenaje que tiene que ver también con los 30 años del fallecimiento de Luca Prodan. Es que ese sería el motor por el cual a Pettinato lo llevó a hacer este show. Este, claro, esta especie de homenaje, podemos decirle también. Yo lo vi, la verdad que está muy bueno. ¿Te gustó? No sé cómo será en el Conex. A mí me llegaron críticas malas bastante. Ajá. De que no gustó. Mirá, por lo menos no sé si era el marco. Sí. No sé si era que había. Era un lugar chico porque estábamos en la carpa alternativa que entrarían, sí, pongámosle, 500 personas aproximadamente. Y había muchas ganas y el día ese también coincidía con que antes había estado Rocambole, claro, después estaba Sky. Era medio temática. Exacto, y la mayoría de las bandas hicieron algún cover de Sumo también, entonces era como un marco. Había buena predisposición. Había una predisposición para que dé lugar este tributo de Pettinato a Sumo. Tributo, ¿no? Porque también él ha sido parte, así claro, que he escuchado. ¿Pero gente canta que él o qué? ¿Pettinato qué hace? ¿Toca la viola? A ver, Pettinato fundamentalmente toca el saxo. Sí. Y lo que cantó, por lo menos en este show, sí, venía acompañado de una especie de delay en, ajá, la voz. Ah. Y no, perdón, una reverb más que, claro, un delay. Verdad. Una reverb. Entonces, con el tono inglés, la dibujaba. Pasaba. Claro. Pasaba, entonces uno no se daba cuenta. También mucha gente cantaba, entonces, claro, no hacía falta por ahí que cante tanto. En este caso, que es en el Conex, calculo que va a ser diferente. La verdad. Vamos a ver, claro, por eso mismo me llamó la atención y dije, bueno, vamos a ponerlo como elegida del sábado. El Conex queda en la calle Sarmiento 3131 y esto arranca a la medianoche. Un condimento más. Bien. ¿No? Y seguramente será el aire libre, quiero pensar. Claro, en patio, esta época. Seguramente con este calor, sí, seguramente. Tengan cuidado, chicos, en el patio hay un badén, hay un pozo importante. Señores del Conex, tapen esa mierda. Sí, hay no gente, se lastimen, por favor. Se ha lastimado mucha gente, por lo menos, sí, conocemos a dos personas. Para conocer a dos personas, imagínate la cantidad de gente que se debe lastimar ahí, ¿no? Sí, sí, hay que tener cuidado. El negocio de las ambulancias en la puerta, me imagino. Ojo. El del SAME. Lo ojo, divertido es que yo salí. Te pusieron una pichicata. No, salí y la ambulancia era de decorado, señores. No había un médico, toqué la puerta de adelante, toqué la puerta de atrás, putié. No apareció nadie, estaba la ambulancia de decorado ahí del SAME, muy bonita, y no había nadie. Así que me fui caminando hasta el auto, 7 cuadras lo había dejado, con la pata así. ¡Ah, qué lindo! Sí, hermoso. Mirá vos, bueno, traten de mejorar la seguridad, ¿no? La seguridad no, la... No, el decorado está muy bueno. Las emergencias. Tiene que haber una ambulancia, pero también tiene que haber médicos. Claro, esa es la idea. Por eso no lo aclararon en el inciso. Claro. Que decía, tienen que tener una ambulancia fuera del establecimiento. Por ahí no decía con médicos. Claro. Dijeron, bueno, ya fue, la ambulancia la tenemos. Es un montón. Y para lo que es el cierre de mi top 3 de fechas de este fin de semana, he elegido a la gente de Algo Mejor junto con Papeles, tocando también en el Roxy, parecía a propósito esto. Mirá, encima la tenía acá la dirección, qué pedazo de boludo. Niceto 5542, ya sabemos que jamás nos van a bajar un mango, así que la volvemos a repetir para que puedan ir. Niceto 5542, olvidate, con toda la que tienen, ¿vos te pensás que les hace falta prensa? Vos decís que ellos no largan un peso, no largan nada. Yo te diría que hasta puede que tengan la agenda llena de acá a fin de año, lo del Roxy. Y yo te diría más que puede, yo te digo que ya he visto fechas de mayo y de junio que ya están confirmadas en el Roxy, así que. Por eso, no necesitan nada, los chabones ya está, hacen la que quieren, no sé si te maltratan, pero la verdad que te sacuden, eso seguro. Sí. Convengamos que ya te venden entradas y vos, por más que estés anotado en lista y estés como prensa, después de tal hora se llena y ya te dejan pasar. Entonces, no pasó, es verdad. ¿No me tenés en cuenta? ¿Cómo está considerando el lugar esas cosas? Es verdad, no me acuerdo con qué banda nos había pasado eso. Que con fuimos, Escalando Peldaños. Escalando Peldaños. Estaba llena la capacidad, nosotros teníamos acreditación de prensa y no nos dejaron pasar. Sí. Y bueno. Unos divinos los chavales. Así pasan las cosas. Y bueno, la cuestión es que va a estar tocando la gente de Algo Mejor, banda que supo pasar la onda en su momento. Vinieron, estábamos todavía creo que en Paternal cuando vinieron los muchachos de Algo Mejor. Y es una banda que viene sonando mucho. Viene llevando gente, vienen andando muy bien. Suenan bien también. Y después Papeles es una banda del interior. Sí. Entonces la elegí también por eso. Porque es una banda del interior que está aquí en Buenos Aires. Están tratando de hacer su movida. Así que me pareció que era copado también tirarles un centro a los muchachos de Papeles. Papeles. Papeles, así papeles es. ¿Qué papeles eran? ¿De cuántos eran los papeles? Que tiren unos papeles y vemos. Ah, ¿no? Claro. Iban a venir, si pero... Vemos de cuántos son los papeles. es la mandíbula tipo máquina de escribir, más o menos. Bueno, a las 19 horas. Tempranito, domingo, y sí, domingo tiene que ser temprano. Claro. Calculemos que mucha gente va a ir a ver al Indio, volverá, y por ahí algún momento, por ahí vos decís que puede llegar a quedar algo de ganas. No. Algo de energía. De decir, algo de plata. Bueno, plata, bueno, pero por ahí sí, estamos a principio de mes. A esta altura del mes yo creo que ya no queda plata, pero... Ya no queda plata, estamos a... ¿Qué? 9. Y bueno, ya está. Ya vamos a estar en qué, en 12, ¿qué va a ser más o menos? Claro, a mí me pasa que cobro tarde, entonces digo, yo todavía no cobré, loco. Bueno, sí, cuestión de plata siempre complicado, vivimos en Argentina. Y más si querés unos papeles. Y más si querés unos papeles. Sí. ¿Qué acotar a eso? Están muy caros los papeles. Están muy caros los papeles. Sí. Hay que bajarle el IVA a los papeles. Sí, la verdad que sí. Voy a comprar rollo de cocina y a veces están más caros. Ponele. Bueno, gente, ahora pasamos al top 3 del señor Leandro Bonini. O Bonafide, como le decimos nosotros. Bonafide. Esta patuleca inventándonos nombres. Bueno, para el viernes, una banda hermosa. Los Mutantes del Paraná. Es una banda que recomiendo mucho. No sé, es muy linda. Es muy linda. Ahora, ¿cómo me cagaste la fecha? Me gusta mucho charango. Es una banda alegre. Es re lindo. Es instrumental, ¿no? No, me parece. O canta. No, para. Me estoy confundiendo con Familia de Ukeleles. Es instrumental. Sí, Familia de Ukeleles. No, pero Familia de Ukeleles canta. Canta, por eso. Me estaba confundiendo Mutantes del Paraná con Familia de Ukeleles. Mutantes del Paraná va a estar tocando en Cirgu Espacio Untref. En Chacabuco 875 a partir de las 21 horas y la elegí porque es una banda hermosa. Es el Margarita Cirú ese lugar. Claro, el famoso Margarita Cirú. Sí, exactamente. Además, el espacio, según tengo entendido, está bueno. Hace no tanto tocó Churupaca y una banda también que deberían escuchar, muy linda. Y no sé, alegría para el viernes, para arrancar el fin de semana bien arriba. Además, tempranito, de última, si te la querés poner en la pera, si querés comprar unos papeles, cuando salís de ahí, te vas a donde quieras. Ah, sí, pensé que vas a pasar una data. Pasaba el teléfono, no. ¿Viste? 154-942, preguntaba. Un saludo Fernando a Martín Espíritu de las 11. Ojalá. Información de todo tipo en Pasa la Onda. Tendría mucho dinero. Dinero. Bueno, sí, entonces Margarita Xirú, gran lugar, van a salir a tocar Los Redondos ahí, por ejemplo, en sus comienzos. Sí, exactamente. Sí, señor. Chacabuco 875, ¿qué es? Chacabuco, más o menos, Independencia. Chacabuco y Belgrano, más o menos, ¿no? Es en la otra cuadra de Kirie, me parece. Me está matando. ¿El Kirie no está en San Telmo? Claro, y esto también Chacabuco, es San Telmo. Claro, Chacabuco, ah, San Telmo. Bueno, mi geografía. Sí. O sea, sí, menos Capital Federal, una guía T para la chica. Bueno, entonces, el viernes... Mutantes del Paraná. Vayan a escucharlos, sean felices, chicos, sonrían mucho. Y después pónganse en la pera si quieren, total, es tempranito. Bueno, el sábado, esperá que me abra las del sábado porque esto estamos un poco complicados. Pagá el celular, Leo, pagalo, por favor. No, si estoy con él, le estoy robando wifi acá a NIN. El sábado toca en el Roxy Live, cómo estamos pasando fechas de ese lugar. Increíble, a partir de las 20 horas, primer turno toca Tridana, Slavia y Sea of Memory. Tridana me llamó el nombre, me llamó la atención el nombre. Después descubriríamos que es una banda argentina que toca folk metal. Interesante, ¿eh? Sí. Lo más divertido es que tienen una gaita. O sea, si querés ver algo diferente, y bueno, podés ir a Niceto Vega 5542 a partir de las 20. Bueno, a partir de las 20 Triana va a tocar a casi la medianoche. Pero bueno, vas a ver una gaita tocando tipo metal, así bien rápido. Es como esas bandas que tienen un violín, ¿viste? De metal, que tienen un violín que va a las chapas y vos decís, ¿cómo le dan las manos? Ah, no. Claro. Sí, la verdad que a mí ver una gaita en escena me atrae. Aparte, lo estuvimos escuchando antes de arrancar el programa y muy interesante. Sí, ¿eh? Y en el video están todos lukeados. A mí mucho, no soy muy fan de las bandas re mega lukeadas. En el video que se llama Become the Enemy o algo así. Ah, bueno, cantan en inglés además, ajá, ¿no? Los produce un sello alemán. Como todas estas bandas, se terminan yendo a la mierda de acá en realidad porque esto no es un género que acá explote. Es pero un producto, producto para vender en Europa probablemente. Claro, hay lugares... Ya desde el sello, ¿no? Estamos hablando. Claro, sí. Sí, acá no tenés mucho ámbito en eso, como que... No queda medio corto bandas. Por ahí. Es bastante sectario igual, o sea, acá tienen público cierta cantidad, pero es como red de culto son ellos. Y mirá lo que escucho, soy recapo. La gente que mira Vikingos. Claro, o que se creen vikingos, viste que hay un montón que bueno. Dicen, a ver tu nombre vikingo, pero pelotudo, si naciste en Lomas de Zamora. Vikingo de dónde. Beben en un cuerno. Hay gente que bebe en un cuerno. Sí, en Ángeles y Demonios he visto. He conocido gente que bebe hidromiel y dice, ah, mirá, la hidromiel. Claro. Si eso lo hacen acá en Quilmes. Bueno, está bien. Leo con su momento xenófobo de pasar la onda. Bueno, y elegiste una más para el día domingo, para el cierre de este top 3, me encanta decirlo. Top 3. Sí, para el domingo, bueno, necesito abrirla. Ah, sí, necesito abrirla para saber el lugar. Toca Bigger. Básicamente la elegí porque es una banda que supo pasar la onda. Y siempre está bueno recordar a las bandas que nos hicieron honor con su presencia. Ya te digo dónde van a estar tocando. El primer programa del 2016 estuvieron los Bigger. Buena memoria. Sí, me acuerdo porque era el primero, justamente. Claro, porque era el primero. Sí, señor, sí, señor. Dame un segundo. Mirá, me abre hasta el sábado. Pero yo bueno. No te doy ni en pedo. ¿Qué? No te doy ni un segundo, nada. ¿A mí? ¿Qué es callate si me estabas mirando? Dale, si estuviste toqueteando antes, le fuiste a buscar un corpiño con cuernos, dale. Pero porque se apoya en la mesa y se apoya en el teclado de la computadora y cambian las cosas, le cambian la ventana. Me anda mirando las tetas, loco. Yo no sé esto. No me abre el calendario, la verdad. Así que toca Bigger si acá... En la usina del arte. En la usina del arte. Ahí está. Café Natal 1. Esto es a partir de las 16 horas. Sí. Ah, tempranito. Tempranito, sí. Tempranito. Bien, ¿toca solo? Según dice la fecha, sí. Está anunciado solo. Volvemos a la premisa del jueves pasado que decíamos, si vas a tocar con alguien más, ponelo en el evento. No, claro, te cuesta nada, son dos minutitos más. Dale. No, pero a mí me suena, me habían contado que el domingo pasado tocaba Morbo y Mambo gratis en la usina del arte. Y me suena que puede ser una movida que esté haciendo justamente la usina del arte de bandas gratis que tocan un ratito. Porque recordemos que la usina del arte es un espacio cultural. No solo tenés la parte de escenario, tenés... digamos, muestras y diferentes cosas con las que te podés entretener, además de ir a ver a Bigger. De esta manera cerramos entonces con lo que es agenda del fin de semana. Recuerden que hay mucho más en lo que es nuestra web y además tenemos en lo que es nuestra aplicación, como bien aclaró Nacho, solamente para Android, se descarga del Play Store de Google. Ya están los chicos de Apunados, así que en un ratito estamos con ellos. Quédate ahí. horas. Si estás mal, no avanza. Siempre pasa lento cuando algo mal anda. Dicen que tira eso que armaste. Dicen que es mentira todo lo que arruinaste. Dicen y dicen todo el tiempo y nunca aparecen. Decime si no es cierto. Dicen que la música está toda inventada. Dice aquel que roba que con luz tiene una ventaja. Dicen que la vida sin tiempo no existe. Dicen que la muerte con criterio siempre elige. Ya con los muchachos de Apunados, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va, che? ¿Todo tranquilo? Finalmente vinieron, bien. Al fin. Veníamos hablando ya hace, desde el año pasado que veníamos. En realidad creo que son la primer banda, si no me equivoco, que ha estado en lo que era el sótano de Gillo, que era una sección que teníamos para presentar bandas underground, y ahora vienen aquí, ya con disco en mano. Bueno, en mano literal no, pero casi. Digamos, casi ya está grabado, casi, sí, sí. Todo. Antes que nada, la presentación de cada uno, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Eugenio, canto. Yo soy Leandro, toco la batería. Y yo soy Eduardo y toco el bajo. Bueno, bienvenidos a los tres. ¿Los tres vienen del norte? ¿Se formó en el norte esta misma formación? Porque ustedes vienen, si yo no me equivoco, la formación inicia en Jujuy. Claro, en realidad nosotros dos, el bajista y yo, venimos del norte. Esto en realidad, a ver, estamos tocando actualmente una o dos canciones de lo que quedó de esa formación, que esto más o menos del año 2014, ¿no? 2013 más o menos. 2013 estaban 2013. Allá en Jujuy, ¿en qué parte particularmente? San Salvador, en Capital. Sí, nosotros somos de ahí y bueno, en realidad yo toco hace mucho tiempo y bueno, por cuestiones por ahí de difusión, justamente lo que estamos haciendo ahora, estamos acá. Se venía complicado, ¿no? El tema ya no tenés mucho... digamos, mucho lugar donde caer. Para el rock sobre todo. Ajá. El rock, si no, las bandas por ahí que van, las que vienen acá, tienen su cierto público, llenan sus ciertos lugares, pero para el rock son, o sea, dos o tres lugares. Claro, ponele que quieras hacer una fecha ya en San Salvador de Jujuy. ¿Cuántos lugares tenés que pueda tocar una banda de rock? ¿Buenos? O bueno, en realidad ni siquiera buenos. Dos o tres. Claro, es muy chiquito. Es muy chico. Hay muchas bandas. Sí. Hay muchísimas bandas buenas, aparte con trayectoria. Hay bandas de 15 años que acá no sé si habrán tocado en Buenos Aires. Claro. Pero no está el lugar y no está la gente, o sea, no... ¿Y ese fue el motivo fundamental por el cual vinieron a Buenos Aires? Sí, sobre todo fue eso, porque no hay mucho circuito para el rock. Bueno, tomamos la decisión de traer el proyecto acá para poder crecer, ¿viste? O sea, que así de un momento dijeron, la verdad que acá no vamos a poder hacer mucho más, pum, nos tomamos el palo y vamos para Buenos Aires. Así fue la historia. Sí, hay que agregar también que acá yo tengo una familia, tenemos ¿Tenés dos amigos. Hijos? ¿Tres? Ah, no. El chabón, viste, tenía una familia acá y se volvía para Jujuy. Está bien. Cosas que pueden pasar, ¿no? También. No, bueno, tengo familia y amigos que tienen bandas, que ya están teniendo su reconocimiento. Y bueno, también no es que nos mandamos al muere a venir, sino que teníamos cierto colchón acá como para mandarnos a hacer esto, digamos. Bien, ¿y vos, Lía, cómo te sumás? ¿Cómo? ¿Cómo te sumás vos? Y yo arranqué, él es primo de un amigo mío. Ajá. Y él estaba buscando baterista y, bueno, guitarrista y bajista y todo para armar la banda. Porque el bajista vino más adelante, en realidad. Ajá. Primero vino él. Y empezamos a juntarnos a zapar unos temas en la sala. ¿Vos ya venías de otras bandas? Yo ya venía de otras bandas, sí, de tocar en otras bandas, pero no, tampoco arranqué hace mucho a tocar la batería. Pero sí, ya vengo de tener otras bandas, y nunca para dedicarme a esto. O sea, esta es la primera banda que lo tomás nos enfocamos todos en poder vivir de esto y el día de mañana no laburar de nada más que sea la banda, digamos. Pero... nada, él me propuso ese proyecto, nos empezamos a juntar, tranqui, a zapar, a hacer temas. Él fue metiendo temas que ya tenía de él compuesto la banda anterior y otros que fue componiendo, y ahí nos fuimos armando. Fuimos cambiando un poquito de bajista ahí hasta que vino él de Jujuy. Hasta que lo trajeron al oficial, sí, digamos. Sí, claro, tuvimos un par de suplentes con ahí. Con la pata ancha dijiste, bueno, acá estoy yo, muchachos. Tenía claro. Que venir, tuve que tomar decisiones y bueno. Era la clásica que si no vuelvo me van a terminar durmiendo, ¿no? Básicamente. Estaba difícil. Casi, ¿no? Estábamos ahí, mira. Lo pensaron. Yo veía, él estaba haciendo fuerza. No, costó. Pasa que también es difícil venirse de tan lejos, cambiar. Yo tenía prácticamente toda una vida allá y dije, bueno, dejo todo porque esto es mi sueño y me gusta compartirlo con... Qué buena onda, loco. La verdad, igual unos huevos bárbaros, ¿no? De decir, bueno, ya fue. Largo lo que estaba haciendo a la mierda y me la voy a jugar. Igual, no. A ver, creo que es el momento porque son jóvenes. Somos jóvenes. Me incluyo, ponele también. ¿Cuántos años tenés vos ahora? 28. 28, claro. Si no la hago ahora, ¿cuándo la hago? No. ¿Se te cruzó por un momento eso en la cabeza? Dijiste, bueno. Y el tiempo siempre está ahí presente. La verdad que por eso tratamos de hacer muchas cosas día a día para ir creciendo, para ir capacitándonos y agrandando este proyecto, ¿viste? Che, ¿están estudiando acá? No. Directamente focalizándose en apunado. Yo lo que es canto. Claro. Sí, es un estudio. Vale, pero... cuenta como estudio. Sí. Yo estudio bajo. Entonces, sí, estás estudiando. Perfecto. Y bueno, viste, porque la gente parece que no le entra a veces mucho en la cabeza el hecho de estudiar un instrumento como estudio. Y sí, es un estudio. Sí. Yo soy de las personas que cree particularmente que estudio es todo aquel en lo que vos le pongas empeño a aprender. Más allá de si te vas a tener un título después o no. Obvio. Creo que... Es que aparte es una cuestión de mejorar lo que estás haciendo y lo que te gusta, en definitiva. O sea, siempre, al menos que seas de eso, de autoridad, estás virtuoso, que la rompen en un año de aprender solos, pero si no, tenés un techo. O sea, para todo tenés un techo si no tenés alguien que sepa más que vos, que te enseñe lo que sabe. O sea, siempre te vas a encontrar con un límite. Sí, está bueno reconocerlo al límite. Sí. Pues por sí, ahí está por la persona que dice nada. Sí, que sí, claro. Sabes que yo soy un campeón con esto. Lo manejo un champion. Y así llegaron ya al primer disco. Amo mi tierra, se llama el primer disco. ¿Hubo grabaciones previas a eso? Tenemos un EP que tiene cuatro canciones, que están incluidas tres en el disco, que bueno, fueron masterizadas. Pero sí, bueno, este disco es justamente lo que veníamos hablando, el laburo de 4 años prácticamente ininterrumpidos, que bueno, ahora desemboca en la presentación del disco, que es ahora el 6 de mayo, en El Camino. Es un bar de Lomas de Mirador. A pasitos de General Paz. Exactamente. Sí, lo aclaramos porque a veces piensan que Lomas de Mirador es... Claro. Otro tipo de loma. Otro tipo de loma, sí, del orto, básicamente. Y bueno. No es tan del orto. Claro. Está ahí nomás. No, está ahí nomás. La verdad que nosotros somos de Mataderos, que estamos muy cerca. Pero bueno, al margen, como te decía, estamos presentando esa fecha que es como nuestra primera apuesta al margen de... Vuelvo a decir al margen de todas estas cosas que venimos contando, que bueno, es tirarse el lance, viste, de creer en lo que hacemos, y cada vez pues, hay más gente que cree en nosotros y que bueno, es lo que es. Bien, ¿están encontrando esa respuesta? Sí, por suerte este último año, el que pasó, digamos, hicimos varias fechas en El Camino y juntamos gente que nos está apoyando, me hicieron muchos amigos de otras bandas, y la verdad que estamos bastante unidos en esto, ¿viste? Sí, gracias a Dios es como que terminó esa especie de competencia por ahí que había instalada en un punto, ¿no? No me gusta mucho la palabra, pero bueno, en este caso, ¿son pro de tocar, por ejemplo, telonear a bandas importantes y poner un dinero? No. O sea, si nos invitan, como nosotros tal vez invitaríamos a otra banda, sí, vamos y nos gusta la banda, creemos en lo que hacen, vamos a tocar, pero no, la verdad que no somos partidarios de pagar para a otra banda para poder tocar, telonearlo, porque la verdad que no es lo que buscamos tampoco. Sí, depende de cuál sea la causa de fondo, perdón que interrumpa. No, por favor. Pero depende de cuál sea la causa de fondo, o sea, si hay algo, si me decís que me estás pidiendo plata por el simple hecho de pedir plata y pagar una cuota del lugar. Y yo tocaré la guitarra. Es una cosa. Ahora, si me decís que hay que poner plata porque es para... porque estamos entre todos haciendo una juntada como para pagar un lugar, para hacer un festival, para tal razón, para cierta cuestión, para juntar, no sé. Pero hemos hecho. Claro, juntar alimentos no perecederos para una inundación que hubo, o miles de esas cuestiones que hay, que ahí sí, la verdad que la plata es lo de menos. O sea, uno pone lo que puede y se hace lo que puede. Pero si te referís a arreglos así de sí, no me refiero a eso, justamente, porque, a ver, creo que ahora se está haciendo menos, igualmente, ¿no? Porque creo que ya todo el mundo se dio cuenta que es una girada, que no te sirve para nada, básicamente. Sí. Por ahí telonear una banda importante y poner un billete bárbaro, nada, la gente va a ver a esa banda. Y por ahí pescaste alguno que otro, que puede pasar también en una invitación, pero bueno, poner plata para que por ahí pesques uno, dos, tres personas, por lo menos me parece que no tiene mucho sentido. No considero que sea ético, pero... No, son otras cosas igual en las que te terminan sacando plata. ¿Cómo en general? Y son los lugares en los que tocás. En general, los lugares son mercenarios. O sea, los muchos dueños de bares, hemos encontrado muchísimos que no, son, o sea, se la rejuegan. Pablo del Camino, donde vamos a tocar, bueno, Pablo es un fenómeno. El tipo ha hecho muchos festivales, movidas, claro, festivales solidarios, y sabe el tipo que puede perder y lo hace igual. Bueno, se la juega porque Pablo también viene de la escuela. Vos tenés justamente la remera de Nahual. Sí, Pablo era el manager, no sé si sigue siendo, pero era el manager de Nahual, entonces sí. Como que entiende también el palo. Pero por eso, pero por lo general, nos vino pasándose toda una seguidilla de lugares que se dicen centros culturales y te terminan cobrando la birra más que cualquier lugar, te cobran un 40%, 30%, 50% de las entradas y se quedan encima también con la barra y que les arranca la cabeza a la gente. Y si te querés poner un bar, ponete un bar, pero no le pongas centro cultural. Claro, no la chamullé, ¿no? Claro. Che, claro. Me quedé pensando en esto. Cuando estaban allá en Jujuy, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo veían acá la movida? ¿Pensaban que era que se respetaban las leyes de música? Porque recordemos que están las leyes, ¿eh? Sí. O sea, que ahora que no se cumplen es otra cosa. Pero digo, ¿cómo lo veían desde allá? ¿Cómo veían, estando ya en Jujuy, cómo veían Buenos Aires? Yo, a ver, tengo la experiencia como te decía, tengo familiares, mi viejo es de acá, no, o sea, ahora vive en Jujuy, pero he venido varias veces y sí, no, nosotros, qué sé yo, no estábamos muy errados tampoco porque, bueno, como te decía, también tenemos bandas amigas y hemos visto el crecimiento de esas bandas estando afuera, pero bueno, comunicándonos, son familiares incluso. Comunicándonos con ellos y viendo cómo la van peleando y sí, no es la diferencia que tiene de Jujuy, es lo que decía, que hay muchos lugares, pero está la otra diferencia que hay 80.000 bandas, una claro, mejor que la otra, digamos. Y a ver con lo que es el, yo tengo entendido que en muchos lugares, por ejemplo el interior, que no solo que a veces no cobran para que vos vayas y toques, sino que hasta te pagan. ¿Eso es real? Por ejemplo, por lo menos allá en Jujuy. Sí, es real. Mirá. Es bastante increíble, pero... Bueno, no, es como debería ser, por eso es increíble, porque hay algo sí, que es como debería ser, básicamente. Sí, tal vez a veces no te pagan un redinal, pero valoran un poco más de lo que hay. Es simbólico. Bueno, sí, no importa, pero no te vas en pelotas. Claro, no, sí, obvio. Capaz que vas el flete, claro. No sé, esa cosa cagada, fíjate. Sí, no, en el sur yo sé que conocemos justamente ahora, es probable que también vayamos para Ushuaia, y... conocimos gente ahí que nos contaba eso, digamos, que cobran, no sé, una cierta plata de ya por... De calle. No va nadie, sí. Y de calle, claro. Claro, eso es genial. Bueno, igual buenísimo, una punta a la otra, me encanta eso. Ahí pueden decir, recorrimos el país de punta a punta, ya está, total, ¿quién va a averiguar, no? De Jujuy a Ushuaia, listo, ya está. Bueno, muchachos, son la primera banda de este 2017 invitada aquí a nuestro piso, y como son la primera banda invitada de este 2017, le tienen que hacer honor a lo que siempre le pedimos a todas las bandas, es que toquen, bueno, básicamente. ¿Tienen bien ganas? Ya hay sí, una guitarra ahí, así que ya me dijeron que sí antes, así que ahora no pueden decir que no. Simplemente. A ver qué se puede hacer. Bueno, ahí va, vamos a ver qué puede hacer. ¿Qué tema van a interpretar, muchachos? Abstraer vamos a tocar. Abstraer, vas a tocar vos, simplemente. Toque y canta. ¿Son de meterle a la acústica? ¿Le gusta el tema del acústico o le rehusan un poquitito? No, estamos acostumbrando. Están acostumbrados, te lo piden en todas las radios, dicen, si no, el acústico sí, no tocas. No, aparte, lo que tienen que no tenés que tener sonido. Yo igual lo pido, también lo aclaro. ¿Cómo? Yo también lo pido. Ah, no, es que no los invito, pero si pueden tocar, mejor. Sí, obvio. Pero bueno, de a poco. Bien, entonces. Vamos con Abstraer. Abstraer, bueno, ¿quieren contar un poquitito de la historia del tema? ¿Cómo fue en cuanto a composición y eso? No. No quiero contar nada de esto. No, este tema es viejo, ya va viejo. Tiene, creo que, 3 años. Y no, la letra es bastante explícita. Bueno, escuchamos entonces que la música hable por sí sola. Estamos con Apunados, suena Abstraer. Escucha. Hay mucho para rescatar de este año que se va, pero no quiero quemarme mañana. ¿Sabes cómo es eso? Lo superficial, con vos me alejo cada vez más y me puedo abstraer. Asimilar que esto no puede terminar, estar preparado para contrarrestar. No existen límites en tu corazón, cada vez más grande. Sería verte otra vez, opacando la luz de aquella estrella, a ver si esta vida es mejor de lo que se presenta. odiando lo superficial. Con tu belleza vuelvo a crear y me puedo abstraer. Gente, tiran esos gritos, ¿viste? Cuando terminan los temas. Che, muy bueno. Me quedé pensando, porque la parte del silbido va con saxo, eso, ¿no? O yo, saxo y guitarra. Claro, y me quedé pensando si siempre pensaron en el argumento de trío. Si siempre fue la idea que sea un trío y el resto son invitados. Porque el saxo en el disco está bastante presente, por ejemplo. En realidad, bueno, esta banda, recién te dije que tenía 4 años ininterrumpidos. ¿Me mentiste? Más o menos. Un poquito. No, nunca paramos. Fue con trabas porque fuimos cambiando la formación, se sumó gente, se sumó y se fue. Éramos 5 en un momento, 4, 3. Y hoy por hoy son 3. Hoy por hoy quedamos 3 y bueno, un amigo nos está dando la mano con el saxo y otro con la segunda guitarra para esta fecha, pero sí. ¿La idea es mantener 3 o en un futuro volver a los 5? No sabemos, por ahora. Lo vamos bien. Por ahora seguimos 3. Claro. Seguimos la corriente, a ver qué pinta. O sea, si viene alguien, o sea, si se presenta alguna oportunidad que decimos no la podemos rechazar, y sí. Claro. Puede ser, pero. Por lo menos ya tenemos bien claro la forma de laburar, que justamente claro. Eso fue lo que por ahí nos distanció del resto de amigos que pasaron por la banda. Ya tenemos nosotros 3 una forma que casi que ni tenemos que hablarnos ni. Claro, ya se entienden, saben como a dónde van. Bueno, y es difícil acoplar gente por ahí a ese método por ahí. La verdad que sí. Che, bueno, hablemos un poquito de lo que es el disco Amo a mi tierra. Es un disco que yo les voy a dar mi impresión y después ustedes van diciendo o van explayándose, por favor, y si me tienen que interrumpir, háganlo. Bueno. Es un disco corto, dura aproximadamente 35 minutos, uh-huh, sí. Lo cual hace que, por lo menos a la primera escucha, sea ameno. Creo que hoy por hoy un disco de más de 30 minutos se complica. ¿Lo pensaron desde ese lado, el largo del disco? Sí, la verdad que sí. A mí me gustan los discos que tienen 12. Por ejemplo, eso en realidad también yo por ahí lo planteé un poco por los discos de Los Redondos, viste que tienen siempre 2, no voy a comparar nada. Claro, bueno, pero está. Pero que tienen esos 12 temas, 10 temas a veces, que para mí está bien, también no te enojes, che. China, pará, no te enojes, China. Sí, perdón, dale, sí. No, y bueno, eso. Creemos que por el momento está bueno tampoco hacer muy 20 largo. Relleno que no. Que es al pedo, básicamente. Por otro lado, también me pareció agradable escuchar porque si bien tienen varios ritmos, sigue una línea. Me gusta que esté presente el saxo. Es un condimento interesante. Y ¿saben qué? Está bueno que no abusan del saxo tampoco. Sí. Es como que está sí, en su medida. Y aparte hay diferentes ritmos también. ¿Eso viene por las influencias de ustedes? Sí, en realidad las influencias son muchas, pero a nosotros nos gusta mucho el saxo y quizás abusaríamos si tuviéramos la posibilidad, pero abusaría un poco también. A mí me encanta, parece, como dijiste, es un condimento, pero no, bueno, la verdad que justamente lo pensamos como dijiste vos, o sea, tratando de no quemarle la cabeza porque no a todo el mundo tampoco les gusta. Igual, la verdad que primero estamos pensando en qué nos gusta a nosotros y después, bueno, si les gusta al resto. Sí, primero tenés que ser, digamos, fiel a vos mismo, ¿no? Que lo que estás haciendo te represente también, ¿no? Y sí, tratamos igual de ponerle la influencia que tenemos en nuestros temas, pero tienen como ese condimento especial los temas que hacemos, que tal vez son diferentes de escuchar que otro tipo de canciones de rock, ¿viste? Tiene matices. Claro, tiene vueltitas, digamos. Claro. Le gusta buscar esa pequeña sí, vueltita. Igual cada vez que pasa un poco más el tiempo, como que ya estamos más con ganas de simplificar que no significa, digamos, tampoco hacer algo mediocre, ¿no? Claro. Simplificar por una cuestión de sonido. Ahora que somos tres, también estamos notando un poco más eso, de hacer un poco más lo mismo entre todos, como dar una fuerza, ¿viste? Distinta. Bien, o sea que podemos decir que sienten que el sonido ya lo tienen el de ustedes. O sea, ¿saben cómo quiere sonar Apunados? O sea, si lo tienen que definir. Yo creo que no, que falta. Yo creo que falta muchísimo. Sí. O sea, bien, ¿cómo decir un sonido definido? Te definido, lleva, no, pues te lleva el tiempo mismo, te lleva, claro, a cambiar o de golpe a escuchar otras cosas que te hicieron cambiar el estilo. O sea, sí, va aprendiendo. Creo que es difícil que una banda defina su sonido, pero por una cuestión, está bien, uno le pasa con bandas que las escucha y decís, ah, es esta banda, claro. Te das cuenta, tienen eso, pero de ahí creo que de haber pocas bandas que se sienten con el sonido ya definido por una cuestión de que se está siempre buscando, o sea, se está buscando experimentar con algo distinto, progresando y dándose cuenta de que hay cosas que para uno capaz no sonaban, te dando cuenta de que no suenan tan bien como pensabas hace un año capaz. Claro, ir mejorando también y... Va mejorando el oído también. Y si vas estudiando también pasa eso. Que al ir estudiando vas como estructurando en el buen sentido mucho más las cosas. ¿Viste? Desestructurando también. Desestructurando también, pero con un método, digamos. Claro. Es ya distinto, la cabeza se te arma distinta en el momento de empezar a estudiar porque pones en práctica lo que... Sí, lo que tu cabeza quiere y lo quiere que vas absorbiendo hacer. También nuevo también. Sí, es obvio. Es constante. Por eso a mí por ahí hablar de sonido definido no me gusta. Yo suelo hacer esto de por ahí tirar algo que por ahí no lo pienso, pero me gusta ver qué piensan, claro, piensan ustedes básicamente, ¿no? Para que también la gente que está al otro lado los conozca. Porque por ahí te dicen, yo tengo un sonido re definido, no sé qué eso, hacemos, escuchás, pum, al toque, sí, y lo identificás. Bueno, no es tan fácil eso. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar un poquitito más de este disco. Una cosita más. ¿Ataque 77 no es algún digamos, referente en lo suyo, por ejemplo? De la adolescencia. Se nota, porque tenés la voz. O sea, yo la saqué un poquito a vos. Ah, mirá. Sonaba medio Mariano Martínez, una mezcla de Mariano Martínez con un poquito de Ciro. Ahí. Bueno, no, eso, o sea, es un elogio. Bueno, de nada, acéptelo. Así es. Bueno, ¿van a hacer un temito más? Bueno. ¿Qué tema van a tocar ahora? Te llaman Date. Bueno, acá, para, tenemos hasta las 12, así que no nos vamos a ningún lado. Bueno. Quédense, porque en un ratito tenemos nota con la gente de Bulldog también, así que vamos a estar charlando con ellos. A la gente de Bulldog, que somos admiradores. Muy bien, le mandaremos entonces saludos. Perdón, repetime el nombre del tema que Andate. Vas. Andate. Bueno, ¿para alguien en particular la escribieron esa? Para mucha gente. Para mucha gente, es como una especie de... Los lentes son para sol y para la gente que me da asco. Sí. Ponele. Sí, sí. Bueno, estamos con Apunados, están presentando disco, más tarde vamos a estar hablando un poco más de la fecha también, pero ahora hay música. Andate es el nombre del tema. Ya, sáquenla de ahí, no puedo ver morir su alma. Él lo hace por tu bien, no lo hagas rebajarse más por lo que le queda a tu inocencia. ¿Cuándo se hará esta realidad fantasía para verte acá? Para olvidar esa familia, no me van a engañar. Todos ellos son una real mentira de esta sociedad xenófoba de América Latina. Tienen tiempo de pensar qué hacer con su vida el día de hoy. Mira si vas a permitir que te traten como vos me contaste, que te arruinen la tristeza, Bien ahí, contestataria la cosa, ¿no? Está bien, me parece bárbaro, el músico tiene que decir, es una de las premisas fundamentales para mí, ¿no? De lo que son los artistas, deben decir algo, y bueno, en este caso lo están haciendo, así que muy bien, felicitaciones por eso también. Bueno, cuanto al disco, Amo mi tierra le pusieron, ¿por qué? Bueno, mira, nosotros también tenemos como una forma que adaptamos de un par de referentes que... Esta tarde que... Va, un par de referentes, de uno solo. Que esta tarde que no explicar mucho, como para que juegue también el lo subjetivo del que lo escucha, ¿viste? Por eso, por ahí las explicaciones de los mensajes, tratamos de que se dispare ahí algún imaginario. Que se interprete, que se, ¿no? Interprete. Que cada uno le dé el significado que quiere. Me parece bárbaro, está bueno eso. Bueno, a ver... Yo iba más que nada, la pregunta era por qué la interpretación de ustedes, de por qué amo mi tierra. Y si yo te la cuento, me parece que... Será la tuya, y por ahí el que la escucha, cuando agarra el disco, dice, amo mi tierra. Sí, yo también. Por ahí me expliqué otra cosa. Eso es lo lindo de la música también, ¿eh? Sí, a mí me pareció un disparador que... Bueno, sí, lo he visto, ese cartel que está en el auto... En la tapa hay un auto, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Viste que se acostumbra a poner lavame. No lo lavo porque amo mi tierra. Correcto. Y bueno, yo lo a partir de ahí, con el que se encarga del arte del disco, más o menos estuvimos charlando un poco y bueno, se nos dispararon muchas cosas y... Bueno, ahora falta lo que está dentro del disco, que es lo que también está bueno y que tiene un poco más de concepto. ¿Y sienten que lo engloba ese Amo la Tierra? Sí, Amo mi Tierra. Sí, completamente. O sea, vos escuchás el disco y decís, ah... Sí, por lo menos tu opinión. A mí me pasa. La tuya, negro, porque la gente. Vamos a dejar lo que lo escuchen y después pueden comentar. Sí, tienen hablar. Redes sociales también, toda esa bola, así que... Sí, de hecho, yo por ejemplo, a mí me pasa con las canciones que... Les voy dando el significado... cambiando el sentido a medida que pasa el tiempo. O sea, no es que alguna canción particular la hice para algo y sí o sí. O sea, yo cada vez que la canto pienso en eso. No, lo voy variando. A veces sí, a veces queda la canción y fue pensado en alguien y queda para siempre. Pero me va pasando eso y creo que con el disco y toda la significación que se puede hacer con la banda, que es el arte y todo eso, que le damos mucha importancia... son disparadores, viste, de flashes. Bien, bien, que cumplan que cumplan la función de música justamente, ¿no? De arte, que te dispare otra cosa. Chicos, para lo que es el 5 es en camino, estoy viendo el 6. Sábado, a partir de... ¿Van a tocar con cuántas bandas más? Estamos con dos bandas amigas, que está Flor de Nepal y... Siniestro de algún tiempo. Perdón, pero esa la cambiamos un poco por eso. Sale 100 pesos la entrada. Sí. Desde las 10 de la noche. Vamos a decirle la verdad a la gente. O sea, la fecha es a las 10 de la noche. En el camino jamás se tocó. Jamás. Así que más o menos 11 y media. Sí, ahí, lo pasa, decimos a las 10 más que nada. Ninguna, ¿no? Para que vengan a ver las otras bandas porque están muy buenas y aparte porque están colaborando con nosotros. Y la verdad que nos están dando una remano y... Se están poniendo las pilas en la difusión y eso. Sí, sí. Pero aparte por una cuestión de cómo queremos hacer todas las fechas. O sea, no nos gusta tocar en una fecha y bueno, que era, nosotros tocamos a las 2, claro. Pero arranca a las 10 la fecha, así. Claro. Venía a ver todas las bandas, no importa que era toca cuál banda o... Ahí va, en los eventos anotan a las bandas también, que no son ustedes básicamente. Claro, venía a ver todas las bandas, pero claro. Por una cuestión de que si nos vamos a ayudar entre todos, es esa la forma de ayudarnos entre todos, difundirnos entre todos por igual. Más allá de que estamos presentando el disco, nos están acompañando a presentar el disco. Para todas las bandas es difusión igual. Es una fecha de todo. También. Sí, no, o sea, aparte si viene presentación de disco ustedes, pero desde los tres. Sí, exactamente. Sí, porque la verdad que estamos, seguramente cuando presenten ellos, nosotros vamos a estar ahí haciendo el aguante. Y además de que, esto que vos decís del horario, tratamos de no colgar a la gente. O sea, claro. No nos gusta faltar el respeto bajo ningún punto, ¿viste? O sea, no son de escupir a la gente cuando están en la relación. A veces no, sí, boludo. Pero... Cuando sí. Se lo merecen. Cuando te ponemos el G. Puede ser. Nah, bueno, bien ahí. Entonces, es el 6 de mayo, van a estar ahí en el Camino Bar, Juan Manuel de Rosas, 399, a tres cuadritas de lo que es General Paz y Alberdi, sí, sí, para el que es de Capital y no conoce de los otros lares. Ahí va, perdóname, sí, también te agrego esto, porque vamos a estar presentando el CD físico. Esa era mi siguiente pregunta, pero claro, sí, dilo. Que van a estar ya con el, para que lo compre la gente. ¿Cuánto va a salir el disco? Y el CD va a salir, estamos todavía regulando, pero creo que 50 pesos. O sea, es precio bien, de lo que nos salió. Bien. Sí, en realidad menos de lo que nos salió, pero... Claro, bueno, hacer pero por la fecha de presentación es la idea, claro, de hacerlo... más accesible. Queríamos, claro, incluir la entrada, pero cobrar 150 me parece bastante. Y bueno, de última podés poner la opción. Sí, sí, no, también. Pero lo vamos a poner ahí 50, el que quiera. Después seguramente vamos, bueno, esto ya es interno, pero seguramente vamos a por ahí cobrar un poco más porque la verdad que nos costó. Pero bueno, así que aprovechen la fecha, va, si pueden conseguir el disco a 50 pesos. Se puede escuchar en Spotify el disco, por ejemplo. En Spotify, en Bandcamp, YouTube, en YouTube. En Bandcamp, sí, también. Sí. Bueno, y en iTunes bien también. Y en iTunes también. Bueno, están aggiornados con todas las redes sociales de música, así que los felicito. Muchas gracias, chicos, por haber venido. No. La verdad, un golazo. Hacía rato que queríamos que vengan también, porque veníamos hablando. Y es más, casi están en una fecha nuestra. Así que, bueno, por ahí en algún momento están en alguna fecha nuestra. Sí. Todavía no lo sabemos. Ojalá. Pero bueno, el tiempo dirá. Chicos, les voy a hacer la última pregunta. Pregunta que les hacemos a todas las bandas que han venido en estos 290 capítulos. Por lo menos calculo que le habremos hecho a todos. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre es que nos pasen la onda de otra o otras bandas a las cuales ustedes digan, esta banda tenés que escucharla. ¿A qué bandas le pasarían la onda? Creo hoy que los tres vamos a decir la misma. Bueno, a coro háganlo. Uno, dos, tres. A ver si para todos. Bueno, para Selene es una banda... Para Selene, sí, los chicos de Para Selene. Es bastante... Se está haciendo muy conocida, bueno, Flor de Nepal, las bandas que están tocando con nosotros. Mambo Tango. Mambo Tango, Siniestro bien. Algún Tiempo. ¿Cuál, perdón? Siniestro Algún Tiempo. Siniestro Algún Tiempo, sí, bien, también. Es una banda, sí, nueva, sí, que está buena. Es una de las bandas que va a estar presentando con nosotros el disco. ¿Y qué otra banda? Y Del Taller. Del Taller, rock, que también son una banda del mía. Del Taller Rock. Sí, sí. Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias. No, gracias por pasar la onda. Vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar T. ¿Sí? ¿Vamos a escuchar? Sí. Escuchar. Vamos a escuchar a Los Apunados. Han pasado la onda. Muy agradecidos que les estamos, chicos. Éxitos para el 6 de mayo. Y bueno, a romper la gente, a desgastar ese disco de norte a sur. Gracias, chicos. Vamos. Vamos arriba. Gracias. Chao, chicos. Gracias. Chao. Este momento. lo doy si me miras. Gracias por la paciencia de rezar sin esperar. Lo bueno y lo malo se juntaron para hablar. De que depende de si te hace bien o te hace mal. No quiero ningún juicio que se base en la moral. Los dioses se pelearon y se mandan a matar. Lo que venga de arriba seguro se pudrirá. Mate a su señoría, manda tirulirulo. Continuamos con nuestro capítulo 290. Bueno, Nachito, no te lo ¿qué, Nachito? Porque estábamos desconcentrados. Sí, sí, hay que admitirlo. Primera cagada, pedos de, claro, bien, del año. Bienvenida, de te temporada. Dice de alguna manera, Nachito. Tuvo que aparecer Nano, no seas malo. No seas malo, porque ya estamos acá con Nanu González. ¿Segundo nombre, Nanu? Corre Guachín. Nadia Daniela González con nosotros porque te hiciste la escapada a ver a Camus. Exactamente, Camus, para el lado de, para mis pagos, zona sur. Zona sur. Aguante zona sur, loco. Amito, bueno, para que vean que el sur también existe. Ponele. Y hay una Nanu allí. Y hay una Nanu, sí, tenemos a medio Nanus Team en la zona sur. Bueno, Nanu, contanos entonces, ¿a qué hora llegaste más o menos? ¿Cómo estuvo la cosa? Y llegué más o menos 1:20. Le dijiste en 15 estoy. Aguánteme. Sí. Era las 11, el horario de la fecha era las 11. Y llegué 1:20. Bien, temprano. Sí, para mí. Como sí. Siempre. No, igual, temprano. Sí, justito estaban arrancando, recién arrancaba Camus. Ah, bien, joya, sí. Ya te justito. Sí, justito. Llegué y me dijeron en la puerta, está, ya tocó Camus, tocó. ¿Qué? Ah, no, Camus no tocó, me dicen. ¡Motherfucker! ¿Ya estás ahí con el cuchillo? No, ¿cómo? Igual la boluda era ella, ¿qué cuchillo? Bueno, ¿Por qué se enojaba con el chabón 2:30 tarde? Claro, bueno, igual no te enojarías, o sea, si llegás y te dicen, no, ya tocó. Y un poco de bronca te no, da. No, porque estaba anunciado a las 11. Porque señor. Era culpa tuya, está bien. Claro. Lo reconoce, no está bien. No tenía sentido. Bueno, y entonces llegaste y estaba tocando Camus. Sí, estaba arrancando. Primera vez que los escucho en vivo, que los veo. Muy buen show, la verdad que me gustó mucho. Bien, ¿cuánto tocaron más o menos? Y una horita habrán tocado más o menos. Ah, sí, bien. Una horita estuvieron. Bien. Una horita de show. Poderoso los chicos, ¿no? Muy power, muchísima onda tienen, la verdad que acá la vez que estuvieron no los había podido escuchar y la verdad que me gustó mucho. ¿Tenés idea con qué arrancaron? No. Cuando llegué ya habían arrancado. Con una canción. Con un tema. Claro, arrancaron con un tema. Bien. Un tema de uno de los dos discos. No, aparte, como no los conocía, tampoco sabía los nombres de las canciones, entonces... La pregunta sería, ¿por qué se te ocurrió ir a ver a Camus, por ejemplo? En realidad, primero porque era... Cerca. Zona Sur. Claro, quedaba cerquita de casa. No, igual me queda mejor Capital, porque estoy más acostumbrada para este lado. Se me complica un poquito. Pero, no, en realidad me llamó la atención también porque tocaba Támesis, que ya los conocía. Y escuché tanto acá de Camus, que les gustaba a todos. Leo los trajo acá como... Camus. No nos podemos morir sin escuchar a Camus. Sí, vivo. Totalmente. Igual yo comparto la opinión. Y tiene razón. Sí. Gracias a Gillo Rock, que fue la mentora que me lo... Le mandamos un gran saludo a Gillo también. Se acaban de ir los pipis, justamente. Exacto, a los peques. Pará, yo te tenía que mandar un saludo más. Ah, un gran saludo a Abdelín, si nos estás escuchando, Abdel. Si no también, que nos está en el sur, Abdelito. En el sur. Se nos fue para el sur. Bueno, ya va a volver y también estará y será millones. Fue a ver a Camus y se quedó allá. Claro, dijo, se fue para... Arrancó por Quilmes y siguió más hasta Bariloche. Che, y me gustaría saber qué fueron las cosas que te llamaron la atención, como fotógrafa, por ejemplo. Como fotógrafa, en realidad, el lugar medio pelo. Es bien antro, sí. En realidad, como pocos ya no quedan. Es chiquito, porque yo la verdad nunca fui al Club Tucumán. El lugar es bastante grandecito. Sí, pensé que era más chico, es bastante grande. ¿Como cuál, por ejemplo, que ya conoces? A ver, para darnos una idea de dimensiones del lugar. Uy, a ver, como... ¿Más chico que Grub? Sí, más chico que Grub. ¿Más grande que... ¿Más chico que Niceto? No, es más chico que Niceto, aparte es un... ¿Es más chico que Niceto? Sí, sí, ajá. Sí, es un... No, como Roxy, podríamos decir. Como de Roxy, más o menos. Sí, más o menos, algo así. Igual es solamente un piso, es muy antro, pero está muy bueno. Ah, no tiene un piso, tiene arriba como un VIP, pero no subí para ahí. Claro, dijiste, no, yo me quedo acá abajo con la gente, loco. Claro. ¿Qué VIP ni VIP? La nano del pueblo. No, aparte bastante tranqui, no había como mucha gente. Entonces, te podías mover tranqui. ¿Y en qué te centraste en lo que es la foto? Y estaba como tratando de luchar, estaba lidiando con la luz, porque bastante oscuro, estaba medio complicado. No tenía mucha luz el lugar, digamos. No tenía muy buena luz. Uy, en cuanto a... Se mató a la china. No, fue Nanu. En cuanto a la iluminación del escenario. ¿Cómo? ¿La iluminación del escenario? Claro, la iluminación del escenario era bastante mala. Es más, cuando tocó, después de Camus, tocó Támesis, se cortó la luz. No. Unos 10 minutitos, ponele. ¿Se cortó, cortó? O sea, instrumentos, todo. Sí, se cortó todo y se cortaron las luces, quedaron las de emergencia ahí. Claro. Y todos agitándola. Cuando arrancó, cantó un tema, Támesis, ponele, y se cortó. Ah, 10 minutitos estuvimos. Remanija. Sí, decían estaban avisando. Se cortó en toda la zona. Yo decía, pero vienen a Zona Sur y pasa esto, la puta madre. No, es que fuiste vos, boluda. Sos piedra. Sí, yo soy. Es como yo cuando fui a Ramos. Claro, vos Ramos no te quiere. Bueno, no, es complicado porque vive allá. Claro. Pero bueno. En cuanto a... ¿Hablaron mucho los chicos de Camus o hicieron así tema, pum, pum, pum? No, tema, no hablaron mucho. La verdad que... Mitificaron entonces. Sí, en algún momento la cantante por ahí pedía que el público se acerque más porque estaban como muy al fondo y pedían que nos acerquemos más. Pero no, la verdad que no hablaron mucho. Bueno, bien, y entonces en cuanto a lo musical, ¿te partieron el malote? Me gustó mucho, sí, fui con una amiga también, le encantó, la veía así, yo la miraba de costado y estaba como moviendo la cabeza, agitándola. En clara señal de que le estaba gustando. Sí, sí. A mí también, la verdad que me gustó. Después como que bajó un poquito más con Támesis, como más tranqui. Después volvió a subir, que tocó otra banda. Transmutar, me parece. Transmutar, sí. Que la volvió a recontra subir. Pero ¿qué hacía la gente de Transmutar, por ejemplo? Y hacía como algo más heavy, ¿no? No eran muy... No me pareció muy... La onda de las bandas no era muy parecida. Ajá, era un festival, juntamos. Sí, subía, bajaba. Pero igual de las tres que vi, creo que anteriormente tocaron dos más, de las tres que vi me gustó mucho más Camus. Fue la que más te gustó, digamos. Sí, Camus. Sí, le doy la derecha acá, Leo, que tenía razón. Tenía razón, la verdad que tenía razón. Aguante. Bueno, Leti, bien, lindo. Sí, lo... Sí, te amamos, Leti. Ponele. Los volvería a ver, porque quizás me ibas a preguntar eso. Sí, te iba a preguntar. Bueno, ya ahora me cagaste la pregunta. Pero bueno, sí, es... ¿Y a Támesis los volverías a ver? ¿Ya lo habías visto igual a Támesis o no? No los había visto en vivo. Había escuchado, acá cuando estuvieron también cantaron, tocaron un poco. Pero sí, los volvería a ver, sí. Pero el de Camus era como que ya iba con la idea de a ver qué tanto hablan de Camus y... Venía cebada con Camus. ¿Habías escuchado algo antes? O sea, ¿te pusiste a hacer una previa de manija? No. Vamos, y ahora, nos encontramos. Digo, me gustaría volver a ir para... Iría como más a escucharlos. Ahora estaba como muy pendiente, aparte de la foto, lidiando con el lugar y de a ver qué es, a ver qué... Estaría como más tranqui, creo, si los vuelvo. Claro, dicho de paso, las fotos están subidas ahora en nuestro querido Facebook. Exactamente. Ahí está, muy bien. Entonces pueden ver en imagen. ¿Sacaste también de Támesis? Sí, todavía no se subieron, pero Támesis y Transmutar hay algunas por ahí. Se van a estar subiendo a... En breves. Nadia González Fotografía. Sí, las vamos a subir ahí, por ahí, por la página. Tiene el trébol, ¿viste? El detalle distintivo de la señorita acá. Exacto. Bueno, bien. Bien. Bien. La verdad que... Me gustó. ¿No esperabas que te sacáramos al aire o sí, venías media preparada ya? Y en realidad me avisaste. Me claro, avisaste. Muy bien, sí. Yo ni me acordaba. Si querés volver a ver a Camus, están tocando ahora. Probablemente si te apurás seguramente llegás. Ah, bueno, vamos todos. Sí, largamos el programa, vamos a ver a Camus. Vámonos a la mierda. Ya. Así que, bueno, muy bueno, le pongo... 9 patulecas. 9 patulecas, bien. Nanus, ¿cuánto? 9 nanus. Claro, nosotros marcamos los recitales en patulecas. Nueve patulecas, entonces. Bueno, Nanu, muy bien. O sea, lo disfrutaste, ¿te gustó? Me gustó. Vendrán mucho más coberturas de Nanu. La vamos a sentar ahí a que hable. Más tiempo. Vamos, Nanu. Ahí está. Le gustó. Ya está, viste. Se hizo amiga del micrófono. Muy bien. Exactamente. Bueno, Nanu, muchísimas gracias. No, por favor. Y ahora vuelvo a su lugar, carajo, mierda. No, mentira. A laburar. Bueno, pueden encontrar ahí en lo que es el Face las fotos. Pueden comentar si ustedes estuvieron también en el show, si vieron a Nanu sacando fotografías, si hizo algo incorrecto, Nanu. Capaz. Estaba en tetas. Claro. No lo sabemos si hiciste algo incorrecto, pero bueno, por ahí sí, alguno te escrachó en algún momento. Claro, la escrachó con chuchots. Cuando se cortó la luz, ¿te robaste un celular? Decí la verdad, Nanu. Aprovechaste la verdad. Ese momento si te pungueaste algo cuando cortaban la luz. No, por favor. No. Me metí ahí por el escenario. Mentira. Me robé la lista, te se decía, supo. ¿Viste? No. Retranque. Bueno, de esta manera, entonces, la cobertura de Camus por la señorita Nanu González. En un ratito estamos hablando con la gente de Bulldog. Quédate ahí que ya venimos con más. Yeah. Este viaje de dos pasajeros va tomando rumbo incierto, con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. Estamos escuchando a Bulldog, gente, seguimos en nuestro capítulo 290, ya el segundo de esta séptima temporada. Y es el momento de hablar con Mantu. Mantu, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas noches. Pero claro que sí, Cristian, estaba muy atento hace rato largo escuchándolo. Muy bien, ¿nos estás escuchando de antes? Sí, estaba ahí, escuché todo lo mal que habían hablado de Bulldog, pero bueno, sí. Hablamos fuera del aire. Sí, es que en realidad, viste, dijimos, a ver, ¿con quién hablamos? ¿Bulldog? No, Bulldog nos cae mal. No, tío, una masa. Loco, muchas gracias por atendernos, Mantu. No, por favor, gracias a ustedes por darnos la mano para la difusión del show ahora del 18, ¿no? Claro, el 18 van a estar ahí tocando en grupo, también festejando el aniversario de Un Lugar para Juntarnos. Sí, creo que, o sea, una fecha que no nos habíamos puesto mucho a pensar, pero bueno, con el correr del tiempo somos una banda que tenemos más de 25 años, claro. Y nos dimos cuenta que el primer disco, que sin saber lo que había pasado, éramos cuatro chiquitos que agarramos un auto con 17, 18 años, nos fuimos a Buenos Aires a grabar, sin saber mucho grabar, sin saber mucho hacia dónde íbamos a llegar o qué lejos iba a llegar tanto el disco como la banda, y en realidad nunca mirábamos ni para atrás ni para adelante, íbamos viviendo mucho el momento ese, y bueno, y hoy nos encuentra a 20 años de que salió ese disco, pudiendo hacer un festejo, pudiendo invitar a los amigos de Flema a festejar eso, así que la verdad que más que contento y agradecido con el momento que estamos pasando. Sí, en realidad también, aparte también vienen ahora de tocar nuevamente en el Cosquín, por ejemplo. Sí, eso estuvo bueno porque se volvió a tener en cuenta al género. Mira, la última vez que había habido algo así del género, nosotros también justo habíamos estado, que era un escenario temático, que había estado Die Titan House en dos minutos, nosotros, Flema. Y bueno, tardó 5 años en volver y nos tocó a nosotros, por suerte, cerrar el escenario temático punk. Después también hubo bandas como Ataque y Violadores en el escenario mayor, que son cosas que sirven, ¿no? Porque lo que nosotros siempre impulsamos y quisimos fue que el género crezca, que todas las bandas tengan un espacio, porque hay gente, hay movimiento, qué sé yo, cuando tocamos hace, no me acuerdo la cantidad de años, pero en el Pepsi con Green Day, sí, había 50.000 personas, entonces esas 50.000 personas pueden ir a escuchar también a bandas nacionales. Sí, la cosa que, bueno, no es un género masivamente difundido y entonces casi siempre está como peleándola de atrás, pero bueno, siempre hay momentos y hay situaciones en que la música, o digamos los estilos, suben, bajan, en un momento sube más lo que era los Rolinga, en otro momento sube más lo que era el reggae, ahora, ojalá se venga lo nuestro. ¿Pensás que no está pasando eso ahora? ¿Que no es el momento del punk? Acá es una discusión que tenemos, a ver, bien entendida discusión, ¿no? Acá pensamos, sí, que realmente el punk hoy por hoy está pasando un gran momento. Bueno, mira, te voy a contar algo. Sí. Yo estuve haciendo ronda de notas para el show este. vos sabés que nosotros, por ahí de adentro, nosotros somos un grupo que somos inquietos, estamos todo el tiempo, si estamos de gira por el sur, de gira por el norte, si no estamos así generando otra cosa, esto, lo otro, grabando, haciendo temas nuevos, y no nos damos cuenta mucho, ¿no? Y en la totalidad de toda la gente que estuve haciendo notas, todos me plantearon eso. Sí, ah, mira. Y yo dije, ah, mierda, ustedes están viendo. Me dice, sí, claro, porque por ejemplo, qué sé yo, el Luna Park de los Violadores, que se haya vuelto a Cosquín, que los grupos como ustedes mantienen, y uno no lo ve tanto de adentro, pero bueno, ojalá suceda así, ¿no? Nosotros siempre fuimos de manejarnos por la colectora a nuestro ritmo, y la verdad no nos podemos quejar de cómo nos va, pero tampoco le digo que hacemos estadio para 5.000 personas, porque no los hacemos al día de hoy. No, pero por ahí creo que en otros momentos, hoy por hoy grupo para ustedes es como una casa, ¿no? A ver, tocan bastante seguido en grupo. Sí, tocamos bastante seguido, sí. Como y es un marco de público importante. En otro momento también tocábamos en lo que eran los teatros. Claro. En un momento, bueno, qué sé yo, hicimos buena relación para con... Que no quiere decir que con la gente del teatro tengamos mala relación, pero como que se hizo algo nuevo. Nosotros casi siempre las cosas que cambian, las cosas que innovan, nos gustan. Y bueno, nos sumamos un poco, nos tratan muy bien. Y bueno, empezamos a hacer cosas, qué sé yo, y sí, pero también no nos casamos con nadie. No, obvio. Y en otras cosas también siempre estamos para recibirlas. Pero te digo, el lugar es muy cómodo, suena bien, nos sentimos cómodos ahí, así que. Sí, creo contento. Que sobre todo es gente del palo, ¿no? Creo que, no sé si, o sea, se debe haber dado, ¿no? Más de una vez de que toquen en fechas o en festivales organizados por gente del palo, pero creo que lo que se da con rock y reggae. Por lo menos esta es mi opinión, se los he dicho a ellos también, ¿no? Y por ahí puede sonar medio chupacula, pero la realidad es que son gente del palo, que entienden la movida, y creo que por eso también se sienten tan cómodos. Y por eso sí, se siguen manteniendo, bueno, el tiempo. Entiende la movida y te hacen sentir a los músicos, digamos, con una comodidad que no todos los espacios te lo hacen. Entonces ahí ganás en la confianza de los músicos. El músico, o por lo menos nosotros, somos gente que quiere estar cómodo. Yo no te voy a pedir sushi, quiero estar comodito en un lugar ahí tranquilito, y lo que venga para comer lo como, y lo que venga para tomar lo tomo, sin pedir un montón de cosas. Y ellos te tratan así muy bien, ¿no? Entonces, bueno, te hablo de nosotros, a lo mejor tenés otro sí, por ahí, que te piden pavada y bueno, ahí se complica. Bueno, pero bueno, yo no me puedo quejar, nos tratan muy bien la gente de Rocky Ricky Producciones, el lugar, el grupo, nos encanta, está bárbaro, hemos grabado el DVD, así que. Claro, contento. Claro. También metido ahí en DVD. Che, y recién estabas hablando y mencionabas el hecho de innovar y de estar siempre haciendo cosas. Veo acá en el Facebook, por ejemplo, de ustedes, que están haciendo un sorteo de tres vinilos autografiados de justamente de un lugar para juntarnos. Y lo que piden en el sorteo es que cuenten alguna anécdota o alguna experiencia sobre este disco que está cumpliendo años y de paso es un motivo más para sí, digamos, promocionar el show. Lo vi, me cuentes alguna de ustedes. Lo vi un poco, no soy mucho de las redes, no tengo yo Facebook personal, pero un montón de veces veo o entro a ver cosas de ahí del Facebook nuestro general y leía, ¿no? Un par de cosas de anécdotas que me daban risa, que son muy simpáticas. A lo que vos digo, yo lo que pienso yo, ¿no? Ya que la gente se tome su tiempo para leer lo que vos pones en la página, para responder y contar una anécdota, que evidentemente en algún lugar de su corazón le mueve algo, ¿no? Y por eso nos sigue apoyando, pero la verdad que yo digo, un montón de veces digo, es increíble cómo la gente responde, cómo se suman a las propuestas, y creo que también, viste, quien te lo explica desde un lado más marketinero te dice, es por donde se mueve todo hoy por hoy. Yo digo, sí, pero mirá qué loco, ¿viste? Porque claro, yo no me voy a levantar de estacionar y te voy a decir, waffles con un jugo de naranja del manto, qué mañana feroz. No, entonces por ahí lo veo raro, pero cuando responden así, viste, como que te emociona. Vos decís, qué lindo que suceda y que cuenten sus anécdotas para tratar de ganarse un disco, un vinilo. Sí, es genial. O sea, igualmente mi mención a esto, que comparto, ¿no? Que es emocionante, ¿no? Ver la reacción de la gente que... Me llama la atención. Claro. Es emocionante, pero me llama la atención. Sí, creo que tiene que ver con lo que han generado en todo este tiempo, negro. O sea, es una banda que ya llevan más de 20 y pico de años. ¿Cuántos llevan? ¿27? Sí, sí. Más o menos. 90. Bueno, 90. Ahí está. Casi 27 van a cumplir en. Creo en agosto, creo que era, si yo no me equivoco. Me deberías corregir diciembre, vos. Diciembre. Bueno, le estoy pifiando, pero. Sí, es lo que han generado durante todo este tiempo. Sí, puede ser, ¿no? Pero quien está siempre trabajando para tratar de mejorar como somos nosotros. Sí. Como que no se detiene a sentarse en los laureles y a decir, viste todo lo que hice, mi Miró. Camino hacia atrás. La verdad que nos chupa un huevo, no nos importa. O sea, no nos importa en el sentido de que no porque hicimos esto vamos. No, nos importa ahora que miramos para atrás y decimos, mirá, logramos en Argentina, con todo lo que eso conlleva, haber sobrevivido, porque en cualquier unión humana, sobrevivir 25 años o más ya es un éxito, en un matrimonio, en una empresa, sí. En un grupo, más en Argentina con sus vaivenes socioeconómicos. Sí, y aparte manteniendo haber sobrevivido también, eso, sí. Para nosotros ya es un éxito. Haber lograr ahora tener un primer disco de los cuales hay un montón de canciones que son clásicos de la banda y otro que pueden llegar a ponerse como clásico del punk rock nacional y poder festejarlo 20 años, la verdad que es un golazo y nos damos cuenta de eso, pero hace un momento parece que no hicimos nada y tenemos que seguir. Claro, que siguen en la suya, está bien, o sea, siguen en tratando de seguir haciendo justamente, que es lo que creo que lo que los ha mantenido también, ¿no? En este lugar. Y me quedaba con alguna, que me cuentes algo, que nos cuentes en realidad, si te acordás alguna anécdota justamente en particular de ese disco, del momento de la grabación o el momento de la gira presentación, alguno que te haya quedado grabado de ese disco, ¿te acordás? Sí, mirá, ahí en ese momento lo que recuerdo es, bueno, se tienen que venir a grabar a Buenos Aires. Bueno, agarramos el Cian Titela del Rata y nos fuimos a grabar. Teníamos 17, 18 años, ¿no? Claro, eran niños. ¿Eh? Eran niños. Éramos niños. Bueno, de hecho, te das cuenta cuando escuchás, viste, al día de hoy escuchamos la canción y decíamos, mirá, las cabritas somos. Pero a lo que voy era la energía, el ímpetu, el que todo estaba bien visto. ¿Entendés? Que yo, vos agarrabas una taza. Se te caía en el medio de la grabación y decíamos, qué bueno que queda ese sonido. Era todo una sensación nueva. Éramos cuatro vagos de Rosario que se fueron a Buenos Aires un mes a grabar a un estudio en San Martín. Claro, estaban en Disney. Sí, ¿entendés? Está bien, ¿qué llevábamos? Un puñado de canciones, perfecto. Y que las ensayábamos, sí, siempre fuimos de querer que todo suene bien. Pero fuimos a un lugar que era Disney, como dijiste vos, sin saber mucho a qué iba a pasar. Y recuerdo que todo era, bueno, vamos, hay que ir a comprar comida. Mirá, hay que ir a comprar comida. Era todo. Eran fácilmente todo era excitables, rusa, digamos. ¿Viste? Hay que ir a grabar las voces. Mirá las voces, qué alegría. Era así todo, porque si te lo ponía a pensar, tu primer disco, ¿entendés? Los chicos de otra ciudad que te vienen, pero sin poner mucho así énfasis en el otro ciudadano, no, pero tener que viajar, trasladarte a tu ciudad, estar viviendo todos juntos los cuatro en un departamento, todo era una mística loca y una mística especial, ¿no? Por eso creo que marcó tanto ese disco. Después que yo, vos, hoy día vos escuchás y yo te digo, y que yo, vos pones el disco Salvaje y te digo, y lo pasa por encima, mirá cómo suena, tiene canciones re lindas, pero el primer disco tiene algo especial en todas las bandas y en todos los oídos de los fans y en sus corazones. Algo le marcaron y a nosotros también. Sí, es como todo un viaje, ¿no? Me imagino, ¿no? Un viaje, toda una aventura en realidad. Y bueno, ahora justamente estábamos hablando de grabación y eso. Y bueno, ahora ya están en el proceso de grabación del nuevo disco porque son estas dos fechas. Ahora tocan el sábado 18 ya en Group. Después despiden, bueno, tocan en Rosario, en casa, digamos, de alguna manera, el 7 de abril. Y después ya está. Nos despedimos de los escenarios. Claro, en el momento que estamos es ya grabamos un demo con 10 canciones nuevas, sí. Y estamos grabando el segundo demo de otras 10. Ajá. Ahí empezamos a hacer selección de temas que más o menos calculamos entre 12, 13 canciones y bueno, y estamos definiendo también lugar de grabación, si hay productor, estamos con eso último, pero sobre todo nosotros dándole mucho a la parte de las canciones, cerrándola. Hoy estuvimos hasta hace 40 minutos después que llegué de ahí, pero estuvimos desde la 5 y media de la tarde hasta hace un ratito con canciones nuevas, todo así, y medio canción nueva y medio también armando el show este del 18. Che, ¿y cómo es ese momento? Esas 5 horas, ¿en qué se pasan? Hay veces que se pasan largas, hay veces que, por ejemplo, ahora que estás en momento de composición y arreglo de armado de arreglos, está bárbaro. A mí me gusta mucho, viste, me gusta mucho. A ver, bueno, acá hagamos esto, hagamos este coro, pongamos esta armonía. A mí me gusta mucho, por ahí no sé, hay otro que le chupa, o que le hincha mucho los cocos. Pero yo estoy desde el primer momento, aparte muchas de las canciones, la mayoría son composición mía, entonces como que vengo con todo un montón de cosas e ideas que las tengo que transmitir. Después, obviamente, se le da libertad a cada uno que vaya haciéndolo, que le ponga su sello personal. Si no, perdería un poco lo que es grupo y pasaría a ser un solista que te dio lo que tenés que hacer. ¿Lo harías alguna vez eso? ¿Se te cruzó alguna vez esa idea en este tiempo? Sí, tengo un montón de cosas también para grabar que pueden llegar a ser no tan adecuadas para Bulldog. Pero, qué sé yo, por el momento le meto y yo creo que eso sucede cuando tenés blancos en el grupo, ¿entendés? Uh-huh. Cuando hay espacio, cuando tenés tiempos muertos que decís, uy, no tocamos un montón, no estamos, ¿entendés? Que yo, no estamos por grabar un disco, no estamos haciendo nada y te quedan blancos, entonces sí, bueno, me pongo a hacer esto solo, pero tengo cosas para hacer, pero no lo tengo pensado ni con ningún apuro. No es una idea, digamos, que te haya movilizado mucho, básicamente, hasta el momento. No, está bien, justo no. me lo dijiste y me surgió, ¿no? La pregunta, porque bueno, es una bocha de tiempo y bueno, por ahí en algún momento pinta. En cuanto a lo que es este disco, recién nos comentabas que venís escribiendo la mayoría de las letras. ¿Por qué lado? ¿Hay alguna rama fundamental que te hayas agarrado para empezar a escribir en este disco? No, creo que habla un poco de una madurez, hay canciones que hablan un poco del hartazgo de situaciones sociales acá. Sí. Hay canciones que hablan, lo que me di cuenta es que hay un par de canciones que tienen la palabra locura. Sí, no sé por qué, acá digo, en Argentina. Mira vos, qué sé yo, ¿no? estaré como volviéndome loco o analizando un poco la locura mía o de la gente, ¿entendés? Pero como, mira, una cosa que me di cuenta de las letras. Y después en lo musical yo creo que ya tenemos un sello, sí estamos como decididos a definir la parte de arreglos como en las épocas primeras, más crudas, ¿entendés? Sin tantos violines, digo violines en sentido figurado, ¿no? Sí, endulzarlo. Claro, sin tanto, sino cosas más directas, más crudas, las guitarras, un par de arreglos de viola, armonías y ya. Creo que estamos direccionando por ahí. Pero bueno, contentos, las canciones la verdad que gustan, las que grabamos y las que tenemos nuevas, estamos, viste, cuando se siente que la empezó a tocar y que están los cuatro, están navegando, surfeando una ola loca, bueno, sí. Nos sucede eso. Si no sucede eso, nos damos cuenta y el tema queda descartado al toque. Bien, a ver, en cuanto a eso justamente, ¿no? El momento que se dan cuenta, ¿es automático? Ponerle que están tocando y le buscan, no sé, una semana, y hay dos veces semanas. Que, hay veces que te digo no automático, pero dura un ensayo o dos y queda en el olvido. Claro. Queda en el olvido queda y en el olvido el tema. Suceden otras cosas y ya está, quedó. Y cuando quedó y ya fue el lugar fue ocupado por otra cosa mejor, ya está, quedó. Claro, bien, o sea que... Yo creo que o sea, es obvio, acá estamos todos tirando para tratar de sacar el mejor disco con las mejores canciones. O sea, no es que yo voy a llevar una canción y voy a decir, esta quiero que entre y hay otras que son mejores y no voy a empujar para que entre. Solo, decanta solo, el peso de una canción se va ganando y va codeando a las otras y se va posicionando. Mantu, te hago otra pregunta. Recién comentabas el hecho de que habías estado haciendo rondas de notas, y bueno, mismo estamos haciendo una hora, dicho sea de paso, ¿consideras que le damos demasiada vuelta a algo que es demasiado sencillo? Los periodistas, digo. ¿Cómo qué? Nosotros como que tendemos a tratar de escarbar, ¿no? Y por ahí para ustedes es como que les fluye, pero es más. Es su trabajo también. Es su trabajo. Tienen que tratar de que una noticia sencilla y simple como, che, está lloviendo afuera, aparentemente parece que afuera están cayendo refusilos y han matado, no sabemos bien, pero parece que han matado al señor de la esquina de un rato. Es puto mentira, pero tienen que vender fantasía. No, pará, no, eso no es periodismo. Eso no es periodismo. No en todos los casos. Estaba pensando en periodistas de televisión. Me equivoqué. Bueno, te la voy a dejar pasar. Te digo que hay un montón de gente que está bueno, por ejemplo, ahora estar hablando con vos, saber que vos sepas que me hable de cosas que sabés del grupo, es la verdad que es gratificante, ¿no? Por ahí sí molesta cuando te encontrás con alguien que te va a hacer una nota, y aparte como somos nosotros, viste, somos medio tímidos, humildes, no, está bien, bueno, está bien, te hacen la nota y es como que te están haciendo un favor. Claro. Yo siempre termino agradeciendo, che, gracias por el espacio que me diste, bla, bla, bla. Y entonces ahí es medio molesto, pero si no, yo estoy más que agradecido, me están dando un espacio para difundir lo que yo hago. No, no pienso jamás mal de la gente, lo que te dije era antes fue una joda. No, no, no, a ver, no estoy diciendo por ese lado, pero me pasa, ¿no? Que uno pregunta e indaga y por lo general te encontrás con respuestas de los músicos que esto es más armónico por lo general y es como que uno a veces se hace la cabeza, creo que debe ser del que escucha, ¿no? Porque vos cuando escuchás decís, no, con este momento, cuando hicieron este solo, seguramente estaban, es como que uno se la pasa fabulando, me parece. Y la realidad es que cuando vas charlando te das cuenta que... Bueno, por ahí también puede llegar a ser, suponete, me tenés que hacer una pregunta de una canción, por decirlo de alguna cosa. Sí. Estudiás, un buen periodista estudia, ahonda, ve la letra, escucha la canción, se imagina si es rápida, si es lenta, se imagina ciertos tintes melancólicos o cosas así, no sé, me estoy imaginando, ¿no? Sí. Entonces digo, vos ahondás en eso y por ahí... llegás a ahondar tanto que por ahí hasta tenés un prejuzgamiento de algo sin saberlo y en realidad vos estás tratando de... lo que hiciste fue tu trabajo, pero al igual que muchas veces nos pasa a nosotros, hacemos canciones y muchas veces las llenamos de arreglo. Sí. Y muchas veces menos es más. Es difícil encontrar ese punto. Muy difícil. Por eso muchas veces tenés que poner una cabeza ajena y poner un productor. Claro. Uno de adentro lo puede ensuciar, vos decís, lo quiero hacer lindo, quiero poner otro corito, quiero poner un violincito, una trompetita. Y no, flacos, la canción era así, y simple, linda como está, así con una guitarrita y nada. Pero bueno, ¿cómo hace para saber eso? No, es hacerlo. Por eso y muchas veces digo tener una oreja o una visión externa, es bueno. Bien, por lo que estoy escuchando, y ahí sí estoy fabulando, creo que lo tuyo en cuanto al productor para este nuevo disco es más un bot. Bot sí que un bot no. Sí, sí, sí. Yo soy re pro bot sí. Bien, o sea, son más... Creo que nosotros ya sabemos y hemos probado hasta dónde llegamos. Ya Ajá. sabemos, y ya yo voy al estudio y ya sé lo que queremos todos. Ya sé cómo quiero que suene la guitarra y sale buenísimo. Lo venimos haciendo desde poco, punk y sentimiento, y sale buenísimo y las canciones quedan como queremos. Pero digo, ¿qué hay después de eso? ¿Qué hay en la cabeza de un productor que te dice, esta canción, ¿sabes lo que tenés que hacer? Hacer esto y esto. Y con esos dos toquecitos de esta canción, te explota mundialmente y en México vas a ser el número uno. Por decirte una cosa, que no es lo que estamos buscando, pero siempre me ronda la cabeza. Bueno, pero han estado también por afuera, digo, ¿no? Pero te lo digo en el sentido de cómo alguien, mediante sus resultados, te busca el porqué de una canción, la puede llegar a ser masiva o no. Ajá, claro, es otra mirada al fin y al cabo. Vos te ves un otra poco mirada. En ese... ¿Qué sé yo? Vos tenés, en su sí. momento vos tenías los productores Guyot y Top, que disco que agarraban, dijo que era un éxito, Los Tipitos, Bersuit, Calamaro, ¿entendés? Agarraban. Entonces vos decís, bueno, evidentemente los tipos tienen algo que lo que hacen, la canción que les llega, la transforman en algo que al oído medio popular argentino le encanta. Claro, tienen el qué es lo que está haciendo falta. ¿Y vos en tu rol como productor? ¿En qué? En tu rol, digamos, para otras bandas. ¿Cómo? No te ves en eso. No, no tengo paciencia, no tengo tiempo. Me gusta rápido. Que seas sincero. No me interesa. No, o sea, no me interesaría que me paguen. Le digo, no, está bien, lo hago de onda y después me di cuenta que perdí un mes ahí y dejé de hacer cosas. No, ¿Pudiste haber estado componiendo canciones? Claro, mejor no. Pero te digo que sí, han ofrecido, agarro cualquier cosa que agarre, lo sé, hasta sé cómo hacerlo llegar hasta donde yo quiero. Que claro. No sé si es lo que va a gustarle a todo el mundo. Pero hasta donde yo quiero hacerlo llegar, ya sé. Yo sé que no, eso lo tenés que suprimir, sé que esta guitarra tiene que ir acá, acá va una guitarra limpia, acá este coro no. Yo lo sé, pero en lo que yo quiero, que no sé si es lo que le gusta a todo el mundo. Claro, y tampoco te ves en ese lugar. Obvio. No te interesa. Bueno, Mantu, la verdad, te agradezco muchísimo por este tiempo. Sé que me lo vas a volver a agradecer a mí, pero bueno, es mutuo entonces. Quedemos con un gracias a vos, mutuo, de última. Pero sí, desde ya, agradezco en serio el lugar y el espacio para la difusión de lo nuestro, sobre todo para avisar que el 18 vamos a estar ahí festejando en grupo con los amigos de Flema. Están más invitados y la verdad que una charla divertida, amena y muy, muy, muy educativa. Bueno, lo mismo digo, gracias. Eso siempre digo lo mismo, ¿no? Es un placer cuando hablas con referentes de la música y son como te imaginás que eran. Eso para mí es buenísimo. Por favor, mi amigo. Te le mando un abrazo y nos vemos el 18. Dale, éxitos para el nuevo disco y bueno, volveremos a hablar, imagino, cuando salga el nuevo disco. Desde ya. Dale, un abrazo grande. Bueno, estábamos hablando con Mantu de Bulldog. Creo que si la pensábamos que salga así de esa manera tan de una, creo que nadie la pensaba. Pero bueno, una charla hermosa, por lo menos desde mi punto de vista. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a escuchar un poco más de Bulldog, que van a estar tocando el sábado 18 en Groove, en Santa Fe 4389. Y el 7 de abril van a estar en el Vorterix de Rosario. Y se vienen con nuevo disco, probablemente con productor. Probablemente, no lo sabemos todavía. Imaginan, nos matan la memoria, nos quitan. afectan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, no sabemos si hay otra historia, Lito. Creemos que sí y te creemos a vos, en realidad, Lito. Sí, te queremos creer a vos, dice acá Nachito. Sí, sí, por lo menos yo le quiero creer a Lito Nevia con toda esta historia. La semana pasada hablábamos de que Lito Nevia había iniciado acciones legales contra Sony Music por los derechos de la banda Los Gatos, por los derechos fonográficos de Los Gatos, y los de Sony Music salieron a contestarle y salieron con los tapones de punta. Sí. Bien de Ortiva, ¿viste cómo son las corporaciones? Atro del Lito, le dijeron. Sí, sí, atro del Lito. Sí, bastante atro del, ¿no? Bueno, los muchachos de Sony sacaron un comunicado que dice de la siguiente manera, y de paso práctico para el Iser, ¿no? Ya que estamos. Ya. Bueno, Sony Music Entertainment Argentina es el único y exclusivo titular de derechos de propiedad y de propiedad intelectual sobre los fonogramas interpretados por el conjunto Los Gatos y por usted en su condición de intérprete solista a los que hace referencia en su misiva y, en consecuencia, es el único derecho exclusivo y excluyente para publicar y comercializar los mismos como lo hemos hecho hasta la fecha y lo seguiremos haciendo en el futuro. Así le respondieron los muchachos de Sony Music, onda, acá está mi miembro, trágatelo. Mal, se tatuaron la gorra increíblemente, ¿no? Sí. Sí, y después está una última parte que le dijeron, que está más abajo en la noticia, que dice: no tiene usted ni la empresa que gira en plaza bajo denominación Melopea Discos, ni ningún otro tercero, derecho alguno para comercializar fonogramas de propiedad intelectual de Sony Music Entertainment Argentina S.A. ¿Cómo ¿sí? diciéndole? Todo mío. Mírame la billetera que abultada la tengo, mal. Mirá. Aparte, ¿la querés? Es como es eso, ¿no? Es como un me parece como una hasta una ostentación, ¿no? De decirle, ¿qué querés vos, amiguito? Tomate el palo. Somos Sony. Como, hasta como opulento, ¿no? Y no solo eso, sino que no te los edito. O sea, no solo los tengo yo, vos no los podés editar, chupame la pija y no te los edito nada. No te voy. Bueno, yo bueno, está bien, te los edito, pero mirá cómo me quedó todo. Bueno, a ver, pará. Si nos vamos a poner en plan empresario de la cabeza, yo digo, es el momento para hacerlo. Claramente. Porque aprovechás la exposición mediática y generás un billete enorme. Sacás un box set con alguna, con alguna buena impresión y todo junto, todos los discos juntos. Fotos 50 originales. Sí, todo, completo. El rock nacional en una caja. Más. Te vendería yo. La caja del rock nacional. La caja del rock nacional con los discos de Los Gatos originales en CD, cassette, vinilo y con las letras manuscritas por Lito Nevia y un poco de sangre. Ojo, te llena de plata. Sí, es que seguro se llenan de plata, mal. Qué hijos de puta. Bueno, la verdad es que hay que ver, ¿no? Porque es muy categórica la respuesta de Sony. Es como que están muy seguros de que van a ganar. Es que legalmente, si tienen los derechos, que, o sea, bueno, sabemos acá que la justicia funciona solo para los poderosos y los poderosos en este caso son ellos. Bueno, pero ahí Lito ya es. No, pero por ahí en el momento habrán firmado esa clase de contratos garcas en los que todo le pertenece a Sony y vos tocás y todo. O sea, es increíble que los chabones son dueños de los temas, de todo, pero no. Pero es de todo encima. En esa época todos los contratos eran así. Por ejemplo, Sumo nunca vio un peso ni vidrio en las pelotas, no, como hablábamos el otro día, ¿no? Como que es algo que es quedado todo para las discográficas y que se perdió porque las discográficas fueron haciendo supuestas quiebras, desapareciendo. Pues se fueron vendiendo entre ellos. Es el alma al diablo, es así. Sí. Y pasa que en ese momento, en los años que se editaron esos discos, que salieron esos discos, no había muchas opciones. No es que como pasa ahora, por ahí que cualquier persona. Claro, se arma un sello y pum, listo, lo hacemos. En ese momento no te quedaba otra. Ahora, de ahí a que no haya ningún artilugio legal para que puedan recuperar parte de esos derechos, me parece que no sé, yo si fuera un burlando del rock, ¿sabes cómo me meto de cabeza en esto? Porque tiene que haber alguna. Después de tantos años uno piensa, o sea, no prescribe nunca ese contrato. Eso van a esperar para mí. No sé cuánto tiempo será. No sé si habrá algún abogado por acá que sepa eso. Pero cuando vencen. Divididos no hace poco. ¿En ese momento las patentes? No se propuso Divididos hace poco reeditar todo su. O sea, regrabar todo su material justamente porque la cesión de derechos de sobre sus temas había vencido. Creo que sí. Sé que están regrabando los discos. Eso lo sé. Ahora, ¿por cuál fue el motivo? Creo que también estaba... Sí, no, venía por ese lado. Era algo venía porque como que después de cierta cantidad de años ya estaba, pero capaz eso estaba especificado en el contrato de movida, andás a ver. Claro, bueno, yo diría que consultemos a la rama legal de Pasa la Onda, porque tenemos rama legal en Pasa la Onda. Sí. Acá y estoy, acá, algo más hago. Genial. Bueno, no, perdón, sí, pero, no estoy. Pegué un grito. La propiedad intelectual del disco, bueno, va en quién lo creó, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién inventó la balsa? Yo ahí estuve leyendo una de las cartas documento, le dicen a Lito Nevia: usted es el intérprete, pero no se puede considerar que es el autor. Ajá. Sony se considera que ellos son los autores. Entonces, tiene, después de, no se considera que es una invención, como me preguntaba acá Nacho, que es una patente. No es una patente, es un derecho intelectual. Ajá. Y es imprescriptible. O sea, ¿quién compuso la balsa? Yo no lo sé, eso, quién lo compuso. Claro, pero estaba entre, que, no, se decía que Tanguito, que... ponele. Bueno, pero claro, pongámosle, pero... que, a ver, el tema sale por Los Gatos, ¿correcto? Sí. Tanguito no era parte de Los Gatos. No, es uno de los casos. Bueno. La balsa es uno de los datos porque es uno de los primeros temas que los que cual se quería hacer Lito Nevia, que hizo con Los Gatos y de que quería publicar. La leyenda dice que lo hizo Tanguito en el baño de la Perla de Once, ¿no? Ah, sí, claro. Así arranca la canción. Así, claro. Ah, ya se arranca, la claro. Perla, y bueno, pero entonces... bueno, por fuera de ese tema, ¿los demás no son de ellos? Claro. Sí, los demás temas de Los Gatos se entiende que son de Los Gatos. Claro. Si es que ellos lo crearon. No sé por qué Sony se atribuye ellos la, claro, la autoría. El tema de Sony que se atribuyen esos derechos es porque en su momento la compañía con la cual firmó Los Gatos y se publicaron esos discos, firmó el contrato que compraban todo, los derechos fonográficos y los derechos intelectuales, pongámosle que bueno, se diga de esa ellos manera. Y después, el tema es que después esa empresa quebró, se vendió a otra, quebró, se fusionó con otra, quebró, y recién ahora, bueno, es Sony Music la que fue, digamos, de alguna manera heredando esos contratos. Claro. O sea, sigue teniendo la misma validez si se firmó con otra empresa. ¿Cómo es eso, la sucesión de empresas? Bueno, si está contemplado dentro de esa sucesión de empresas que te transmito todos mis contratos y todo mi activo y mi pasivo, mis deudas y mis derechos, sí, entonces son transmitidos también en esos contratos. Entonces la tiene, por eso el mensaje de Sony. Claro, también, por eso, ¿no?, el mensaje la tenés adentro. Claro, Sony está, la tiene como que están súper seguros. Igual Lito Nevia también contesta, dice, si a cualquier persona se le ocurriera hoy adquirir un disco con la versión original de la canción más importante del rock argentino, La Balsa, no la encontraría, pues hace 25 años que los discos no están a la venta en ningún lado. Sí, está claro, descatalogado. Claro, como ¿y eso lo es que un argumento con Nevia, el cual claro, puede pelear? Y él está como queriendo decir, vos no estás usando eso. No estás haciendo su fructo, no, y claro, tampoco me dejás hacer a mí. Claro, pero bueno, eso en derecho de marcas y patentes existe. Si vos no lo usás, yo puedo reclamar eso al pasado un tiempo. Ajá. Pero en propiedad intelectual no. Propiedad claro, intelectual. Bueno, incluso se pasa a tus herederos, tus derechos. Mierda. A ver, entonces, la única vuelta que puede haber a todo esto es que una de dos, o Sony edite de nuevo los discos, o que le permitan a Lito Nevia editarlos por falta de edición. Sí, o que Lito Nevia y Los Gatos demuestren que ellos son los que... Digo, por más que vos vendas todos tus contratos y contraste con cualquier discográfica, el autor seguís siendo vos, de tus temas. Claro. Ajá. Sony eso, no hizo La Balsa. Eso no queda demostrado, digamos, en los créditos de los discos que dice autor tal. Sí, pero bueno, no sé por qué acá viene la discusión en cuanto a la autoría. Bueno, cuando... es un quilombo legal, claro, importante. Que hay que ver los detalles también. Hay que ver, obviamente, los detalles, pero bueno, desde acá, por lo menos, yo desde mi parte sigo gracias, bancando. Manu. Muchas gracias, Nano. Nuestra pata legal en este caso también. Señorita es abogada. Claro. Doctora. Doctora Nano, muchas gracias. Doc. Claro, entonces yo desde acá apoyo firmemente a Lito Nevia. Me parece que estaría bueno hasta como hacerlo una causa, hacer una causa bandera del rock nacional. Me parece que estaría bueno que como fue en su momento, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta peleando para que le saquen un determinado disco que no le querían sacar porque era triple. Mm. Digo, estaría bueno que el rock en este caso, ¿no? Y más que estamos hablando del primer tema del rock nacional, que fue La Balsa. Es decir, estaría buenísimo que haya un apoyo general, sí, del rock hacia esta causa. Claro, como un boicot a Sony. Exacto. Una cosa así. Nadie firma más un contrato hasta que le devuelvan los derechos a Lito Nevia. ¿Sabes cómo se le frunce ahí? Sí, no sé, igual con todos los derechos que ya tienen. Y pero pierden mucha plata, pierden mucho. Sí. Digo, ¿no? Buscarle. A ver, siempre estamos hablando de problemas, ¿no? Siempre en Argentina hay 3 millones de problemas. Bueno, hay forma de solucionarlas. Está todo bien, no hay problemas. Ah, es verdad, cierto. Sigamos con el programa, sigamos hablando de otras cosas. Se ningunea el hecho cuando la verdad, las bandas, por más que lo hagan, yo no sé si... Estaría bueno hacer como dijiste vos recién, que ninguna banda firme. Pero bueno, ese es el tema, si se puede llegar a eso. Habría que plantearlo. Me parece que desde acá bancamos a Lito Nevia porque es el autor, o por más que haya sido Tanguito, pongámosle, pero el resto de los temas son de él. Claramente. Los derechos deberían volver al autor, y más sabiendo que en esa época aprovechaban las discográficas el hecho de que no había otra forma. Claro, te chupaban la sangre. Exactamente. Bueno, desde acá lo bancamos a Lito. La CGT del rock somos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ya Moyano lo tengo. Bueno, paro general, paro general, Lito. Escuchando Tosar, de paso, sí, pero... Underground. Aparte, espera que diga vamos. Pero fue justo, fue. Bueno, este programa, vete para que se note que estamos en vivo. Estamos en vivo. No, en estamos vivo. Live. Es verdad, top 3. Perdón. No volvemos al top 3. Estamos escuchando a The Velvet Underground, una de las tan famosas bandas de Lou Reed, que en su momento lo hemos cuestionado porque habían salido algunas noticias de su supuesta tendencia misógina. Sí, sí. Pero bueno, sí, ahora sale una violento, noticia. Decían, ¿no? Y violento, también. Sí, pero ya está muerto, no se puede defender, claro. También, ¿no? Es como hablar de muertos, o sea. Bueno, después vamos a hablar de otro que todavía no está muerto, pero más o menos. Pero cerca. Bueno, resulta que el 2 de marzo se hubieran estado cumpliendo 75 años del natalicio de Lou Reed, y para celebrarlo, su viuda, que ninguna boluda, no. Lori Anderson, anunció que junto a la Biblioteca Pública de Nueva York de las Artes Escénicas, la NYPL, van a estar llegando a una, digamos, una muestra que incluye los 3.600 archivos de audio y 1.300 grabaciones en lo que le dieron a llamar The Lou Reed Archive. Bueno, interesante, ¿no? Para aquel que es, digamos, fan de Lou Reed. Uno de los tipos que muy importantes en la música internacional. Sí. Puede gustar o no, pero bueno. Claro, pero es un referente, podríamos decir. Bueno, sobre todo porque es de una época en que la música estaba como medio en ciernes. Estaba experimentando todavía. Claro. Son 600 horas de material y me copo más, igual que hay también escritos, que son manuscritos, letras, poesías y notas personales. Lo de notas personales debe estar muy bueno porque me imagino como tener... un libro que haya leído el chabón donde subrayó así algún pasaje y le escribió al lado alguna nota personal. Sí, ¿no? Debe como estar interesante. El príncipe anotado por Napoleón Bonaparte, ponele. Claro. Una cosa así. Sí. Divertido. Sí. ¿Con qué mano de Napoleón? Sí, la verdad que a mí particularmente me parece interesante este tipo de cosas para visitarlo. Esto va a estar recién abierto al público el año que viene, es decir, a partir del 2018, y para todo aquel que pueda viajar a Nueva York, ¿no? Claro. O que nos esté escuchando en Nueva York y se esté enterando. ¿Qué está vendiendo? ¿Los Early Beers para ver la muestra? Claro, claro. No, no, es como que llegaron a un acuerdo y bueno, anunciaron que a partir del año que viene van a estar haciendo esta muestra. A mí me quedó un detalle de una entrevista que me tocó presenciar, que era un periodista que justamente le había tocado entrevistarlo a Lou Reed y contaba que lo había encontrado, se habían pactado la entrevista en una habitación del hotel de Lou Reed. El tipo estaba sentado de piernas cruzadas, así como medio lúgubre, por ahí andás a ver si medio puesto, tal vez, quién sabe, ¿no? Y el tipo callado, hubo como 5 minutos de silencio entre ellos dos, y lo único que le dijo Lou Reed fue: ¿qué querés saber? Buena. ¿Qué querés? O sea, ¿qué es lo que buscás con esta entrevista? Creo que era medio. ¿A cuánto la vendés? ¿No? Claro, bueno, por ahí le dijo, ¿de cuál estás usando, Lu? Era lo que quería saber el chabón. ¿Vos tomás de la de Maradona? Pero hablo de la del personaje, ¿no? Sí. Un tipo medio lúgubre también, ¿no? Una mente también particular. También hay que ver, que eso también lo hemos dicho varias veces, cuánto hay de personaje y cuánto hay de persona. O sea, porque hay veces que el personaje a uno se... o sea, hay artistas a los que se los ha comido, sin ir más lejos, a Charlie. Hubo un momento en que era... un quilombo, ¿no? No sabes cuál es cuál. Claro, no sabes cuál es. ¿Qué ese es el tema? Ahí está como el chiste más en una entrevista uno a uno, como llegar y decir, voy a entrevistar a Lou Reed. Ya el periodista llega, a menos, no sé, que seas el bebé con Tepomi, que está siempre en la luna, y además entrevistó a todos. Sí, entrevistó a todos, pero creo que no se daba cuenta que lo estaba haciendo. Y nada, si tenía la mandíbula acá en José C. Paz, claro, se la dejó olvidar. Más o menos. Sí, ¿no? Medio raro eso. Y sí, pero qué sé yo. Tenés una oportunidad de entrevistar a un tipo así y un poco se te debe fruncir. Seguro. El momento ese, llegas encima, no te dice nada. Claro, chabón. Mal, te mira, ¿viste? Te mira, carajo, estará pensando. Lo intuye y más te hace sentir como incómodo. Claro. Y también debe ser un chiste, ¿no? Sí, para obvio. Ellos. Y es que es lo más o menos lo que le preguntaba recién a Mantu en ese sentido, ¿no? Como que a veces nosotros los periodistas por ahí le damos mucha vuelta a algo que para ellos es. Son personas, son personas. Claro, son personas. Claro, desmitificarlos también un poco. Bueno, para todo aquel que quiera enterarse un poco más de Lou Reed, a partir del 2018. Tomaste esa junta plata para el avión, te vas a Nueva York y te puedes encontrar con este pedazo de muestra que resulta de más interesante para nosotros. Our life together is so precious together. We have grown, we have grown, although our love is still special, let's take a chance and fly away. Y de repente entramos a una habitación, muchas velas, y lo tenemos ahí. A John Lennon. En el cajón. Un cajón. Era el funeral de Lennon. Claro, me cagaba. Yo estaba creando. Este pibe no entiende nada, che. Bueno, estamos escuchando Double Fantasy, tema conocido, por lo menos conocido de John Lennon. Y la noticia tiene que ver con que cuando salió este disquito, que fue después de un tiempito, de unos 5 años de John Lennon no estar haciendo material porque se había dedicado a la crianza de su hijo John, que es igual, ¿lo vieron? No. No lo vi. Es igual, ¿sí? ¿Lo ves? Es John Lennon. Le queda bien la marca del balazo. Claro, sí. Creo que lo maquillan bien antes de salir, ¿no? Capaz que nunca tuvo un hijo. En realidad es John Lennon. Ah, sí, es el boludo. Fingió su muerte y ahora dice, no, soy John. Claro. Soy John. Ah, mirá. Puede ser, ¿no? Y me cojo a mi mamá. ¡Qué asco! Bueno. No porque sea su mamá, básicamente, sino porque es Yoko Ono. Porque Yoko Ono, claro. En realidad no es el hijo. Qué asco. Todo muy morboso. La cantidad de imágenes mentales horrorosas, sí, que se me van apareciendo durante este programa. La imagen del culo, principalmente la imagen del culo puede aparecer en tus peores pesadillas. Ah, Dios. Sí. Bueno, una gran mente, seguramente. Claro. La de Yoko. Bueno, cuestión es que había salido este disco Double Fantasy y resulta que el enfermito de Chapman le había pedido, bueno, todos saben la famosa historia de que cuando lo asesinan a John Lennon había sido para pedirle un autógrafo, lo habían, digamos, interceptado en la calle, en la salida de su edificio, le piden que firme, del hotel, le piden que firme el disco y después, ¡pum!, lo mata. Resulta que cuando pasa eso, el disco en cuestión cae en un cantero. Entonces ese mismo disco se recupera, lo recupera un personajillo, el jardinero que estaba laburando ahí, y dijo, esta es la mía, chabón, la aprovechó. Y ahora se va a estar subastando ese mismo disco por $1,300,000 como base. Como base, obviamente, claro. En California, ahora en estos precisos momentos. Este disco había sido adquirido por un anónimo en 1999. Antes de saber por dónde anduvo este disco también, ¿no? Y no sé. Y lo morboso del chabón que lo agarró en vez de ayudarlo a John Lennon, claro, fue agarrar el disco. Termina más siendo más negro esto que están haciendo de vender el disco a tanta plata, más negro que el chochiste que hicimos recién, si lo pensás. Sí. Es morboso, es definitivamente morboso. ¿Hay alguna gota de sangre de Lennon ahí por ahí dando y por ahí, claro, en la tapa tiene, claro, ¿no?, un poquitito. Sale más caro y lo clonan después, ¿viste? Claro. Bueno, habíamos hablado hace un tiempo de eso. Me acuerdo que alguien lo había propuesto de clonarlo a John Lennon. Sí, no me miren así, pero posta que lo hablamos. Algún loco se le ocurrió hacer eso. Sí, me acuerdo patente que lo hablábamos por una cosa irrisoria totalmente, pero... No sé, sería divertido. Anda a saber, quizás la CIA ya clonó a varias gente y nadie se enteró. Bueno, pero puede el ser... El tema es educarlos de la misma manera que los educaron los anteriores. Que exacto, que llegue a ser John Lennon, ¿no? Porque imagino que, por ejemplo, con la oveja Dolly, cuando la clonaron, ¿no? O sea, no era la misma oveja que habían clonado, era otra. Claro, pero hacía May igual que la otra. Así el mismo que idioma. No había diferencia. Bueno, puede ser. Siguen habiendo estas noticias así y morbosas. Y a nosotros nos gusta contarlas porque, bueno, también nos gusta un poco el morbo, ¿no? Hinchar un poco la bola con eso. Un poquito. Pero igualmente, $1.300.000, flaco. Ay, para mí es plata. Para mí es poco. Es la base. Pasa que el público... Es que esa vez es trucho, después... ¿Cómo lo comprobás? No, pero esos son, tienen certificados de autenticidad y todas esas cosas, si no, no te lo subastan. ¿Y pero qué le pasa el certificado de autenticidad? ¿Qué sabés si no le pagás? Le dije, vamos, te doy 100 lucas, certificámelo. Ah, bueno, sí. Bueno, Nacho ya está fabulando. Sabes, pero... ¿Fabulando? ¿Sabés cuánto debe que hacen así? No. Bueno, sí. Andá, ¿cómo se llama esta la casa famosa? Christie's. Sí. ¿De subasta? Sí, calculo que también deben estar también controlados. Bastante controlados. Es que hay cosas, ¿cómo las controlás? Si lo pensaste, me decís, ¿cómo controlás todo esto? Hay cosas como que son muy... Bueno, pero entonces, por ejemplo, no sé, vas al Louvre y te encontrás con la Mona Lisa y... Ah, no sabes si es la Mona Lisa. Y no, pero son las pinturas por las telas. Pero un disco, ¿qué sabes si es el mismo justo el que firmó? Y no es uno que firmó... Análisis de tinta. Yo qué sé, es rarísimo. Sí, es rarísimo que haya gente que vaya a pagar $1.300.000 porque si lo ponen a ese precio porque hay demanda. Pero los fanáticos de los Beatles como que... compran cualquier huevada. Me lo bajo a de mucho internet. Precio. No hay límite. No, al menos ese público. Sé que hay mucho coleccionista, mucho fanático que es una de las bandas que más venden en ese sentido. Cosas de colección. ¿Conocés acá hay un alguno? Coleccionista, no sé qué está. ¿Acá adentro? Acá adentro, abajo de la mesa. En Paseo La Plaza, ¿cómo se llama el tipo que tiene este bar? De Cavern. No sé si es el coleccionista más grande del país. De los Beatles. ¿De sí. los Beatles? No, claro. Bueno, tiene puede ser acá. Cada uno elige, ¿no? Lo claramente. Que le gusta y todos son libres. Particularmente acá nos parece una noticia media extraña. Claro, tiren $100.000 por lo menos para acá, para pasar la onda, que renovamos todo. La sacamos a la patuleca acá, traemos a alguien que pague la pena. El amor es pasar la onda, como siempre. South tree that primitively grows when you go to bed, scarecrow. Estamos escuchando a Gorillaz haciendo Hallelujah Money. Es la primera canción en 7 años de esta banda que supo revolucionar de alguna manera, me parece, en la escena. Sí, sobre todo el tema de que no se presentaban en persona, que tenían la pantalla, como hablábamos el otro día, que tenían la pantalla azul. Adelante. Sí, muy divertido. De hecho, crearon toda una controversia en base a quiénes carajo eran. ¿Quiénes eran? Durante todos los primeros años de su historia, que era quién carajo son Gorillaz. Claro, y lo supieron. A ver, había que mantenerlo en secreto. Había que tapar bocas, sí. ¿No? Sí, bueno, hay gente también que dice que Banksy, el que hace Stencil por todo el mundo, es el cantante de Massive Attack. Banksy. Es el de Barsky, sí, Juan Pablo. ¿Juan Pablo? Banksy, claro. Con B larga y con N. Es Banksy. Es B-A-N-K-S-Y. Es por Banksy. Es una referencia a los. ¡Banksy! A los que se sacrificaban los japoneses. Claro, los kamikazes. Claro, los kamikazes. Bueno, eso. Entonces bueno, está bueno. Volviendo al tema, una banda. A mí particularmente siempre me ha resultado interesante también el sonido de Gorillaz. Y resulta que se acaba de anunciar el regreso de la banda y esto va a tener lugar en un festival propio. Sí. que se va a llamar Damon Days y se va a hacer el 10 de junio en Margate, esto es en Inglaterra, donde obviamente Gorillaz es el headliner, pero va a haber otros invitados también, es decir, que vuelven al ruedo, siempre la apuesta por más, eso me parece siempre interesante de Albarn, por lo menos, ¿no? Claro, como ¿qué es lo nuevo que puedo hacer ahora? Bueno, para la vuelta de Gorillaz vamos a organizar nuestro propio festival. Ah, sí. Porque puedo. Creo que es esa la reflexión, ¿no? Porque puedo. Porque sí. Está bueno además porque no se quedan, o sea, en lo común, en lo cotidiano de cualquier banda, de bueno, vuelvo con un disco nuevo o no, o me reúno y empiezo a facturar sin sacar un puto disco. Claro, en este caso se le complicaba juntarlo, o sea, decir una reunión porque todos sabemos que es el solo. Claro, bueno. Bueno, pero me reúno conmigo mismo. Me reúno solo. Claro, era medio raro. Él es el compositor, boludo, tiene músicos que tocan con él. Bueno, pero la música la hace toda. Y bueno, y sí, porque puede, porque es un cráneo. La verdad que es muy interesante esto. Todavía no se sabe cuál va a ser el line-up, pero sí se sabe, obviamente, que va a cerrar Gorillaz y que el disco nuevo ya está listo. Sí. Ya está confirmado que ya está listo. Así que bueno, lo escuchamos Hallelujah Money. Y como decíamos antes, si tenés justamente Money, el 10 de junio en Inglaterra presenta nuevo disco Gorillaz. Continuamos en el capítulo 290 de Pasar la Onda y estamos escuchando Criminal Mambo, tema histórico de Gulp, disco de los Redonditos de Ricota. Bueno, toca mañana, el sábado toca el Indio Solari y bueno, la polémica, la controversia nunca falta antes de un show del Indio. El que salió esta vuelta con los tapones de punta es nada más ni nada menos que Roberto Pettinato. Roberto Pettinato. Que dijo explícitamente: jamás voy a creer nada del Indio, ni que esté enfermo. Entre otras cosas que dijo. Claro. Convengamos que enfermos están todos, en mayor o menor medida. Sí. Pero bueno. Ajá. Y aunque le tiemblen las manos delante mío, no le creo. Así claro. Dijo Pettinato. Por ejemplo, también dijo: jamás en la vida voy a creer nada del Indio, ni que esté enfermo, ni nada por el estilo. Como decía recién Patuleca, así le tiemblen sus manos delante mío, no le creo. Si estuviera enfermo, creo que haría mejores canciones. Esa es durísima. Esa es durísima, mal. Durísimo, durísimo. ¿No? Igual, la que más me gustó, esta es la que recae que su a estilo ver. Es el del cadáver exquisito. Escribo frases sueltas y las mezclo. Los surrealistas hacían eso. Ya, o sea, ya no po, inventaste ya po, aguanta, nada. Boludo, fuera de joder. O sea, la frase que tiró, a ver... Yo voy a ir a ver al Indio, acá somos un par que vamos a ir a ver al Indio, pero yo también creo un poco esto, creo que desde que es solista realmente el Indio, viste, como que a mí se me cayó, no sé, muchos peldaños en los últimos años. ¿Escucharon la discografía? Sí, por yo eso no lo encuentro lo que es, por lo menos que son las letras, no encuentro mucha diferencia con son las letras con los Redondos, y después lo que es la parte musical, se nota que falta Sky. Claro. Se nota que falta mucho la parte musical. Si bien tiene muy buenos músicos, no llegan a ser lo mismo que Los Redondos, porque es a lo que apunta, digamos, para decir al indio, ¿no? Por eso hay tantos temas de Los Redondos en cada recital. Yo no creo que apunte a eso, pero bueno. No creo que apunte a ser como Los Redondos. Y pocas de tantos temas, más de la mitad son de Los Redondos. Porque la gente lo quiere. Y el chabón se debe a su público, obviamente, lo tiene que hacer. O sea que si hace todo un show de Los Redondos, él solo lo bancarías. Sí, pero no es lo que hace. Bueno, está bien. Bailando porque sabe que es lo que la gente espera. Y así toque Sky solo o el indio solo, la gente les está cantando. Solo les pido que se vuelvan a juntar, algo que no va a pasar. Igual está bien, está bien que cualquiera opine lo que quiera, de lo que sea. Es un poco fuerte lo que dice el chabón, pero bueno. Bueno, pero vaya a saber por qué lo dice, ¿no? También Pettinato. A ver, Pettinato es una de esas personas que les cabe el escándalo, siempre ha sido bastante controversial. Todo bien, pero ¿y quién está hablando? O sea, todo bien, fue el saxofonista de Sumo y hoy está robando con temas que ni hizo él, pero bueno, o sea... Bueno, pero igualmente también estuvo él participando en Los Redondos en su momento, también. Sí, qué sé. Entonces, yo, quizás amigo de Sky. Conoce. Quizá probablemente. Es íntimo de Sky y se pone del bando de Sky. De hecho, se puso al lado de Sky, claro, que dijo el verdadero genio es Sky. Punto. A ver, es imposible saberlo, ¿no? Si tiene razón, si no tiene razón. Creo que es un punto... Es válido porque los conoció. Porque lo conoce al indio, porque lo conoció Sky, porque conoció a Luca. A ver, estuvo en ese momento Pettinato. Yo no sé si decir así abiertamente lo que dice es su opinión. Convengamos que Pettinato nunca se ha callado mucho su opinión. Nunca no, se ha jugado le cabe nadie el embrollo, tampoco. Como dijiste, le cabe el embrollo. Le cabe el embrollo también. Yo comparto que a mí los discos del indio, honestamente, no me parecen gran cosa. Yo era una persona que escuché durante 4 años, lo único que escuché fueron Los Redondos, durante 4 años. O sea, estaba muy fanatizado. Y cuando llegó el disco del indio, me lo compré, lo escuché así como súper fan. Me gustó. Y con el tiempo me fue dejando de gustar el disco. Cuando escuché los siguientes, menos que menos, hasta llegar al punto de hoy que... Lo voy a ver honestamente porque no lo vi nunca. Claro. Y como no sabemos si va a haber un próximo recital, si esto es cierto, todo lo que está diciendo, recordemos que no es el único que lo dijo. Sky también dijo algo similar hace muy poquito tiempo. Sky lo dijo en palabras más elegantes y mucho más lindas. Dijo, el indio es un gran fabulador. No sé si lo que diga, que si lo que dijo sea falso o verdadero. Lo de gran fabulador me encantó. Claro, bueno. Y Sky sí lo conoce. Bueno, pero también está peleado Sky. Y sí, entonces, qué sé yo, no porque lo conoce va a estar... Bueno, pero no dijo, no le creo, no dijo está mintiendo, dijo es un gran fabulador. Sí, Pettinato fue más directo. Claro. Y bueno, es un fabulador que mete 300.000 pesos. Dijo que él no le cree, tampoco dijo si sabe si es verdad o mentira. Claro. Él no le cree. Yo no sé si joder con una cosa así, creo que... Pasa lo que pasa es que si el indio mintiera sobre algo así, ¿quién carajo se va a enterar? O sea, en ese círculo, ese caso. El círculo de él, nada más. Claro. Y son tan herméticos. Sí, pero tenés que ser muy enfermo de la mente para salir a mentir con algo así, teniendo mujer, hijo, gente que vive con vos, que todo el mundo va a apañar esa mentira. O el chabón le mintió a su mujer, a todo el mundo. Es como... A ver, igualmente, ¿lo dijo explícitamente? Él dijo, el señor Parkinson me está pisando. Lo dijo en el último de Tandil, lo dijo. Dijo, tengo Parkinson. Dijo, Mr. Parkinson me está pisando los talones tal cual dice acá. Lo dijo. Pero, a ver, si vamos a la semántica. Sí. Claro, que es lo que le gusta. No lo está diciendo. No está diciendo nada, en realidad. Dice que está cerca el Parkinson, pero no está diciendo... Tiene Parkinson. Bueno. en su última nota con Pergolini lo dijo, boludo. No habla metafóricamente. Lo dijo. Que ya la gente le cree, ¿no? Bueno. Me quedo con que puede ser cierto como no. Claramente. Como no. No lo sabemos nunca igualmente. No, seguro. Pero nos da de comer, ¿no? Cuando vea temblar el cajón ahí vamos a ver si de verdad. Claro. lo enterraban vivo al chabón. No, pero pará, quiero aclarar una cosa. Por lo que yo tengo entendido de la enfermedad o no del indio... Creo que es el caso contrario. La rigidez. Exactamente. No es el temble. Que no es que... Exacto, que no tiene, digamos... ¿cómo decirlo elegantemente? Tembleque. Estoy buscando. Sí, no tiene tembleque. No te endulza los churros. No vibra, decís vos. Sí. Pero que, al contrario, como que se va quedando cada vez más duro. Se tilda. O sea, como toda la vida. No. Claro. No. Ya llegó un punto en que no puedo más, señor, no puedo más. Llegó ese momento por ahí, tal vez. Bueno, había que aflojarle antes. Ojalá que no tenga nada. Y ojalá que sea una fábula y que tengamos indio para rato. Por lo menos desde mi opinión, ¿no? No sé. Bueno, pueden opinar, pueden hacer extensivos sus mensajes, pueden putearnos también, no nos vamos a ofender, total, no los conocemos. Siempre, siempre que no sea agresión física, está todo bien. Así que tenemos ahí el Nanus Team que ya están liquidando el tema del sorteo, así que últimos minutos para participar. Todavía nos queda capítulo 290, no te vayas. Y seremos hoy más. Esto es lo nuevo de Charlie García, se llama Random el disco, el tema Primavera. Y para hablarnos de este disco la tenemos a Patricia Palacio. Sí. Bueno, vamos a tratar de hacer una breve reseña. Este disco salió el 24 de febrero pasado. Se compone de 10 tracks, los cuales supuestamente la mayoría fueron compuestos en su etapa de internación. Fue mezclado en Nueva York. El primer corte de difusión se llama La Máquina de Ser Feliz. La Máquina de Ser Feliz. Este que está sonando es Primavera. Vamos, la tiene el Papa. Lo aclaro por las dudas. Voy a hacer una breve pasadita de los 10 temas más o menos para que el que no lo escuchó tenga una idea, al menos desde mi punto de vista. Cuéntenos. La Máquina de Ser Feliz. Ya arranca lento, a mi criterio bastante bajón para hacer un tema de inicio. Para tener ese nombre, ¿no? Como muy pretencioso el nombre. La Máquina de Ser Feliz, pero, viste, tema típico de Charlie con piano, muy melancólico, medio, viste, abajo. Pero bueno, quizás a los fanáticos de Charlie les cabe. A mí me encantó ese tema, me encantó. ¿Sí? Es más, me parece, ya es un hit. Y tiene para mí todo para hacerlo. Bueno. A mí me encantó ese tema. Sí, bueno, hay que ver, perdón, ¿no? Pero hay que ver si es un hit porque es un hit o es un hit porque tiene alta rotación y tiene toda la prensa del planeta. Y además fue compuesto por Charlie, porque yo creo que Charlie podría tirarse un pedo en el micrófono y es un hit igual. Sí, igualmente arranca con, si no me equivoco, es una novena de Chopin el tema también. Es como que tiene un par de detalles. A mí me gustó, ¿verdad? Qué sé yo. Es bastante bajonero a pesar del título, para mí. Después sigue con Ella está en Kubrick, que es más movidito, tiene más viola, más sonido de Hammond. Para mí pasa como un tema más, ¿no? Tiene un guiño ahí, aparte de la chica Kubrick. Ella está en Kubrick. Te está diciendo un montón con eso. Como chica, no sé, como la moderna y que le llama la atención. En un momento dice, me hace acordar a Fabi Cantilo, que no sé qué. Bueno, pasa, un tema que pasa. Pasa como... pasa rapidito. Después, el tercer tema es Primavera, que es el que suena ahora, que a mi criterio es el mejor. Con ese punteíto ahí, más feliz, más pegadizo. Fue el que más me gustó del disco. Como el más alegre posta. Después de Primavera viene Rivalidad, que también me gustó mucho, que es un tema que le dedicó a la vecina con la cual se lleva bastante mal. Para vos, Yegua, para el Vivo en la Caja. Está bueno. Claro, Aida. Aida. Rivalidad está bueno a nivel musical. Después viene otro. Un tema que a mí personalmente me lleva bastante al disco Influencia por los sonidos de piano y bajo así bien marcados, como un clima denso, está bueno. Después viene Lluvia, otro tema lento, medio bajonero. Conozco a alguien que lo va a pasar siempre ese tema, cada vez que llueva. ¿Quién? No, lo conocen ustedes. Conozco a alguien yo. Ah, está bien. Es para mí nada más. Suma mucho el comentario. No, es para todos ustedes. Papa Francesco. Pensamiento live. Ah, empieza con él. Bueno, acá me están bardeando porque está bien. Ajá. Me lo merezco. Fue un comentario desubicado. Sí, siga. Bueno, el track número 7 y digamos el distinto es Believe. Claramente lo canta todo en inglés. Más movidito, más rock and roll, más teclado. También pasa. Después viene el tema Amigos de Dios, donde habla de los fieles seguidores de la religión católica, y ahí hay como un palito. Que le pega a los que están, a los brasileros, a los de la Iglesia Universal le de pega, Dios. Le pega a todo ese palo de seguidores. Después viene Spector, un tema también lento, bastante soul para lo que es el resto de las canciones. Y cierra con Mundo B, donde describe un mundo en el que hay más muertos que gente que nace, que hay más pálidos que contentos, que hay más chicas en bolas y las muertes están de moda, como reivindicando que quizá uno le da más valor a una persona cuando muere. Un mundo medio bizarro, digamos. Cierra con ese tema que tiene una melodía pegadiza y también pasa. Digamos que en resumen, al menos por lo que yo entendí escuchando las letras, Charlie hace bastante como alusión a todo lo que pasó con la internación y a que superó sus crisis, plantándose en su postura rebelde Charlie, como diciendo, sobreviví, voy a seguir siendo yo y voy a seguir pegando giras y voy a seguir siendo como soy y me chupa un huevo todo. Está sí, muy bien. Está un poco lejos igual, me parece, de poder hacer eso. Está bien, pero viéndolo, digo, leyendo el mensaje sí, de en cuanto todas al disco. Las letras. Es como que el mensaje es ese, es como... También no me contra, van a cambiar. En contra de toda la gente que decía justamente que Charlie cambió, ¿no? Claro. También puede ser. Claro. Como te reablandaste, gato. Una cosa así. Claro. Bueno, ahí se pudo leer ese mensaje de no me van a cambiar. Y mi conclusión a nivel estrictamente musical, yo le pongo un 6 porque me pareció nada innovador. Uh-huh. Como que me resultó todo un reciclado de cosas viejas, como que no me resultó nada nuevo. Y a nivel concepto le pongo un 8 porque en sí la música, si bien no me gustó, no me voló la cabeza, no es mala, hay un laburo. Entonces rescato que el chabón, después de todo lo que pasó y a pesar de todo, siga haciendo música, que es lo que él sabe hacer. Y hay un laburo. Más allá de que guste o no guste, está laburado el disco. No es que salió así nomás, con dos soniditos y listo. Listo, dale, lo sacamos. A mí me pareció justamente que el nombre está muy bien aplicado. Sí, el nombre sí. Random. Aleatorio. Me parece que calza justo en el disco porque en cierto punto a mí se me hizo como un repaso de la carrera de él. Claramente. Y como que hay varios momentos de la carrera de Charlie reflejados en este disco. Yo celebro que haya sacado un disco nuevo. Me parece bárbaro que siga diciendo, porque lo que es interesante en el disco también en las letras es que dice, no es que es un disco que no dice nada. También quiero marcar el hecho que se nota que le faltan un par de dientes. Se nota en la forma de cachar, se le nota eso. Es un detalle medio feo, pero se le nota también, por lo menos esta es mi opinión. Y en cuanto a volver a hacer el Charlie de antes, me parece que ya no puede llegar a ser el Charlie de antes. Pero quizá espiritualmente. Sí, yo lo noto bien, o sea, lo noto bien, bien con él, por lo menos, ¿no? O sea, Charlie, una persona autodestructiva para sí mismo durante un montón de tiempo, hizo un culto de eso, le sacó provecho, pero también lo está pagando también ese provecho, claramente. Porque convengamos que no es tan grande Charlie. Tiene 60 y pico, o sea, hay gente que tiene la misma edad que él. Se me ocurre el primer caso, León Gieco, por ejemplo, claro. Y que está mucho mejor en cuanto a su salud. También salió ahora hace poquito una imagen de él, que se lo ve con las piernas, son un alfiler. Sí, un palito, sí. Está complicado para mí de salud. Yo no sé si va a poder presentarlo el disco. A ver, pasando en limpio todo lo que dijeron. Es un CD con un muy buen nombre y porque lo hizo Charlie García, es un gran CD. No entendí nada. Por la historia de Charlie García. No entendí nada. Ninguno de los dos es un gran CD. Fue el nombre. Interpretación a marzo. Después, los temas para vos fueron todos más o menos. Sí. De más o menos para abajo. Sí, entonces, para mí los temas no tenés descollo en ningún tema, pero tiene esa particularidad de Charlie. Y a mí me gustó el disco. Si tengo que decir cuánto le pongo al disco, y yo le pondría 7. 7 patulecas. Es casi como un disco póstumo. Bueno, yo lo que tengo entendido no es que esto fue compuesto durante la internación de él, sino que eran todos lados B que habían quedado y que los unió y los volvieron a hacer. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, no todos, un par de esos temas venían de ahí y también otros los habrá rescatado y reciclado. No es malo porque ningún tema te lo soltó así nomás, como que hay un laburo, pero bueno, de ahí a que haya algo que te huele la mente. Ahora, que sea el mejor disco de Charlie, no. No. Obviamente. No es el mejor disco de Charlie. Es un disco más de Charlie que, teniendo en cuenta todo el contexto en el que está Charlie, me parece que es un buen disco. Es rescatable que haya sacado un disco. Claro, ya de por sí que se haya enfrentado a horas y horas de grabación y preproducción y producción y mezcla. Claro. Y todo. Fue Nacho, hable, dale. Bueno, mucha prensa. Mucha prensa. Para sí, vos, igual. Sí. Lo escuchaste, pero para vos es una bosta. Pura prensa, sí. No te gusta, para nada. No. No rescato nada que me diga, uy, mira, esto está bueno, este punto. Es un disco más. Te hago una pregunta, ya que estamos en esto. ¿Cuántos discos así de bandas de renombre has escuchado últimos que has dicho, este disco la rompe? No, hay discos, no te digo que la rompe, pero que te digo que me gusta, o tiene esto, tiene esta vuelta, claro. Tienen algo. Este disco de Charlie no me parece que tenga nada del otro mundo. No fue la pregunta. Claro, no fue claramente. No estoy pensando ahora en CD que te pueda decir. Se la reaplicó, boludo. No me estás respondiendo a lo que te pregunté. No sé, a mí me gusta la carne con barbacoa. Parece Macri. No estoy en el tema, dijo. Esta te la debo. Me tiró. No, ¿qué te puedo decir, boludo? El disco de Wolf Mother me gustó mucho el último. Bueno, pero Wolf Mother no es una banda legendaria, claro. Tampoco. Legendaria, no sé, por ejemplo. Claro, no es Black Sabbath, boludo. De las bandas legendarias, los últimos CDs, a mí no son lo que me gustan, pero porque cambia mucho lo que es la banda. Porque ya no pueden llegar a ser lo que fueron antes. Creo que hay también un punto que marcás un antes y un después. Pero, por ejemplo, Rolling Stone, el último CD, me gustó mucho. Son todos covers. Sí, son todos. Está bien. No hay tanto laburo en sí de creatividad. Sí, bueno, para versionar un tema musical. Es un laburo de creatividad. Ahí, pero en lo musical, pero en cuanto no a letras. Cero. Claro, claro. No empezás de cero, sí. Bueno, no importa, esto da para opinar más de sí, sí, sí, por ejemplo, no sé, Black Eyes me gustó Black mucho. ¿Black Eyes te gustó? Rock or Bust como medio que se quedó repitiéndose. Bien. Bueno, o sea, ahí te tiró uno. Ahí te tiré. No, pero pará, me estás diciendo que Rock or Bust, no. No, está diciendo Black Eyes. Pero ese no es el Black Eyes no es el último. ¿Y, pero por qué pero el último el tiene que ser el mejor? Está diciendo, pues estamos hablando le de preguntaron, discos. De los últimos discos que sacaron, alguna, claro. ¿Alguno que te haya volado la cabeza? Bueno, está ahí. Está difícil. Es de los últimos discos. Es difícil que una banda así legendaria te sorprenda con algo nuevo. Me parece que más cuando llevan muchas cosas hechas. Pero pone, la influencia no es viejísimo y a mí me encantó. No sí. Es de lo más viejo de su carrera. No. De hecho, tiene uno o dos más. Y me pareció zarpado. A mí. Cada uno puede tener su opinión de influencia de Puesta Va porque tiene muchas más cosas nuevas que agrega y que va como evolucionando Charly García, te das cuenta. En este como que no agrega nada, es como un CD abajo, parco y como que no tiene mucho, ni música, ni mucha letra, ni mucha vuelta. Es como un CD más que salió. Medio insulso para más Nacho. Si me decís que son todos lados B que fue recopilando, eso es lo que yo ahí se entiende. Eso es lo que yo tengo entendido, pero igualmente debe haber compuesto cosas nuevas también para este disco, como también mencionaba Pato. Seguramente. Bueno, opiniones varias, siempre trata, siempre va a haber controversia, siempre alrededor de Charly va a haber controversia, te guste o no, sigue siendo Charly, la realidad es eso. Escuchamos La Máquina de Ser Feliz, que es el corte de difusión de Random. Despedida, se va terminando nuestro capítulo 291. Les dijimos temprano que era completito, no justamente esa palabra, pero así ha sido. Hemos tenido di tutti en este programa: lechuga, tomate, jamón, queso y huevo. Así es, completo, un lindo sándwich. Bueno, pero nos queda todavía el resultado del sorteo. Siempre, todas las semanas, ya saben, sorteamos entradas para diferentes eventos. En esta ocasión nos tocó la fiesta del Irate. Es el momento de que ingrese Nanusti. Bajemos la bandera. Llega el Nanusti. Nanusti. Nanusti. Bienvenidos, niñas. Bienvenidos. Gracias. Final. Bueno, estuvimos haciendo el sorteo para la fiesta delirante. Van a estar tocando Jimmy, su combo negro y cumbia hasta el lunes. ¡Mándale cumbia, guacho! Tres días seguidos toca. Bastante, hay que tener un aguante importante, ¿no? Sábado, domingo, lunes. Toca, empieza el sábado a las 11:30 en Palermo Club. Bien, bueno, hubo participación ahí, la gente sí. Mínima, pero hubo participación. Lo importante es que. Por varias redes sociales. Claro, lo importante es que se lo lleva a alguien, ¿no? Y sí, por supuesto, y se puede disfrutar. Alguien que le gusta y lo quiere disfrutar y lo va a disfrutar. Que se la va a pasar de conga. El ganador, ganadora del sorteo es. Candela Denis. Felicitaciones, Candela. Felicitaciones. Y la moto. Participó por todos lados, participó por Twitter, por Facebook. Te bancamos, gracias por participar, gracias por estar ahí atenta a los sorteos. La semana que viene tendremos más sorteos acordes, podemos decir, más a lo que solemos hacer. Y bueno, cada semana lo que se puede. Sí, lo que nos van dando, básicamente. Claro. Vamos a, si Dios quiere, vamos a empezar a sortear gorritas también. Merchandising de pasa la onda. Bien, bien. Bueno, bien, chicas, ¿alguna otra cosita que quieran agregar o reflexión final del programa? Estamos llegando al final ya, ¿eh? No, yo un beso a todos. Un beso a todos de Nanu. Siempre había explícita Nanu. Nuestra doctora Nanu Wagi. Gracias, Nanu. Bueno, y el sábado vamos a estar hablando en Mundo Bullicio. Tengo un segmento ahí de abogacía, de derecho, así que... ¡Vamos ahí! Muy bien. Sí, pero... Bueno, después se hablan fuera del aire. Sí, si pueden... No, porque me estaba preguntando una cosa a Nanu, ¿no? Pero contéstenle a todos, o sea, porque queda gancho por ahí. Ella le preguntó, claro, si iba a lo del indio. ¿Qué le preguntaste, Nanu? No, me preguntó ella por cómo vamos a hacer el sábado si vamos a ver al Indio Solari. Claro. Va a estar grabado el programa. Así de sencillo. Y sí, claro, nos vamos, bueno, a ver al Indio, che. Sí, grabamos el programa y bueno, y si no es este sábado será el próximo, pero bueno. Pero usted va a estar el segmento. Sí, va a estar el segmento, así que todo lo que quieran preguntar voy a evacuar dudas. Ahí va, me gusta, me encanta esa, la inventiva y a pleno Nanu. Va a estar evacuando en vivo. Va a estar, qué lindo, ¿eh? Vamos a estar filmando ya también, dicho sea paso. La señorita Nanu González, que estuvo haciendo la cobertura también de Camus, además de ser uno de los pulpos que tenemos ahí tras las redes sociales. Sí, así es. Y bueno, mañana vamos a estar viendo a Iván Noble en Niceto. Ahí va, sale cobertura. Una más. Exactamente. Ya está, vamos, ya está, con la sí. Y bueno, el sábado vamos a estar viendo al Indio y ya tengo mi entrada para Herba. Quería contarles a todos para que se queden tranquilos. Muy bien. Igual no estoy indignada porque de 5 fechas conseguí una, pero bueno, nada. ¿Querías ir a las 5 fechas? Si se acaban 12, quería a las 12. ¿Y posta no conseguiste por otras 4, que es peor? No. Hay una demanda de Herba. No, estábamos hablando recién con Nanu que pensamos, va, ella me decía. Cada fecha o casualidad tiene el nombre de un tema. Y cada vez que se fueron agotando, fueron sacando una nueva fecha con un nuevo nombre. Con un nuevo tema. Con un nuevo tema. Está todo entonces planeado, estaba todo organizado ya para hacer 5 fechas con 5 nombres diferentes. O por ahí le iban agregando y dijeron, ¿tenemos cuántos temas tenemos? 12. Vamos a intentar hacer 12. ¿Qué tiene 5 temas nada más para ahora? Pero realmente... Tienen 5 que valen la pena. En 20 minutos se agotaban las entradas, de verdad. Yo estaba ahí enfrente de la compra. Un suceso. ¿Pero dónde tocan? En Vorterix. En Vorterix. Bueno, listo. Va a haber cobertura de tenemos una nueva cobertura de Airbag. Bueno, vamos. Muy a pesar de muchos, pero te bancamos. Hasta junio igual, chicos. Bueno, tenemos tiempo todavía para descansar nuestros para salidos. Que se termine el programa. Tenemos tiempo para echar a Nanu entonces todavía. No, pobre tío. Una genial. Le gusta, bueno, lo que le gusta. Muchas gracias, chicas. De esta manera se retira el... ¡Nanu Stream! ¡Nanu Stream! ¡Qué grande! Leo metiéndole la voz de... ¿Qué sería? ¿El agitador, podemos decir? Ponele, qué sé yo. Ponele, Leo me dice todo. A mí me gusta agitar. ¡Bien! ¡Guardia! ¡Guardia! El famoso agitador de monos. Pongámosle. Y sí. Con razón se le cansa un brazo solo. Ya tú sabes. Bueno, gente, nos estamos retirando. Es momento de que se despida de la People. Bueno, estamos justamente hablando de él, así que se despide. En este momento, Leandro Bonin ha estado en la co-conducción de este programete y también es el conductor de Vivo en la Caja, que surge, que vuelve a renacer el 9 de abril. El 9, sí. Una mentira que volvíamos el 1, una mentira que volvíamos el 2. Por ahora es el 9 y veremos si volvimos a mentir. No. Total, el pueblo argentino está acostumbrado. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Ha sido un verdadero placer volver a compartir esta mesa, este programa con ustedes. Estas 3 horas de locura infinita y hermosa. A todos ustedes que están del otro lado, disfruten el fin de semana que se viene. Si van a ver al Indio, vayan a ver al Indio. Si manejan, que no sea en pedo. Y si es en pedo, mátense solos, no sean pelotudos, no maten a otros. Y no sé, disfrútenla, loco. Háganla bien, pórtense mal y sonrían. Y sonríanle al prójimo, que siempre viene bien. Leandro Bonini con todos ustedes, un crack de cracks. Leo, bueno, como siempre le ha sacado una sonrisa, finalmente. Bueno, sí. Bueno, hoy vino mejor, Leito. Hoy estabas un poquito más arriba, un poquito más arriba. Pero termina ahí, rompiéndola toda y diciéndole cosas lindas a la gente y no tantas, ¿no? Pues. Poquito y un poquito. Un poquito y un poquito. Gracias, Leito. Gracias. Dijo verdades. Le mintió a la gente y nada más, ¿no? Claro, para el otro mundo. Promesas, promesas. Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo puede hacer Leo? Bueno, también se despide ahora de la People de Pasar la Onda, que está ahí del otro lado. Gracias por hacernos el aguante, obviamente, por estar ahí del otro lado. La señorita Patricia Palazzo, que hoy debutó con su formato de reseñas, hablándonos de disquito de Charlie. Reseñas de discos, sí, así es. Bueno, vamos a tratar de traer algo distinto cada jueves. Ahí está, me gusta que asumas ese desafío. Un disco, una banda, como para ir variando. Pero que vuelva la patuleca, que yo extraño tus preguntas. Las preguntas está bien, pero vamos hilando con otras cosas para que no sea siempre lo mío. Hacele preguntas a Charlie la próxima. Claro. ¿Cómo? Hacele las preguntas a Charlie. A ver, lo llamé, boludo, no me atendió. Este es un hit. Esa es la estrella. Pasa que le cuesta levantarse de la cama, ¿eh? Está complicado. Y después ir al living. Es que levanta el teléfono y se cae para adelante. Le pesa más que él. Está bastante flaquito, por gente mala. Bueno, será hasta el jueves que viene. A ustedes los veo el sábado a la madrugada. Vayan al homenaje a Papo, vayan al Indio, vayan a ver cualquier banda que quieran. Vayan a ver, sean felices. Adiós. Disfruten del rock and roll. Gracias, Patito. Una genia. Se despide ahora de la gente de Pasar la Onda, el operador técnico que tenemos en nuestro programa, porque la verdad es el único programa que operás, porque Mundo Bullicio, por ejemplo, que sale los sábados a las 15 horas, lo opera Mati. Le mandamos un saludo ahí, a Mati. Ahí estoy del otro lado. Así que viendo allá, viendo así. ¿Estás del otro lado? Controlando, mirando. No, de tu lado, digamos. Ah. De otro lado, de acá donde estoy yo ahora. Ah, ok, ok. Así, desde allá controlo los botones, pero digo, no tengo que hacer eso. Qué bueno. ¿Te sentís mejor? Sí. Más liberado. Sí. No retás a gente. Claro, no te sentís con la necesidad de retarlo. Pero no, ese botón no lo tenías que tocar. No puedo retar a nadie, como me retan a mí. Quiero ver eso. Trabajando. Nada. Saludos, gente. Nos vemos, nos volvemos a... Me vuelven a escuchar el día sábado. Y nos volvemos a encontrar en vivo el próximo jueves, a partir de las 21 horas. Correcto, correcto. Y bueno, ya saben, el lunes desde las 21 horas se repite este programa. Si se pierde en Mundo Bullicio este sábado a partir de las 15, se repite los martes a partir de las 21 horas. Y eso es todo, amigos. Hemos tenido un programa completísimo hoy, la verdad. Un placer. Nos visitó la gente de Apunados. Estuvimos hablando un poco del disco, de la historia de los chicos. También hablamos con Mantu de Bulldog. Mantu, dije bien, ¿no? Mantu de Bulldog. Un crack. La verdad, un placer realmente hacer ese tipo de notas. De mi parte, decirles gracias por estar ahí de otro lado. Gracias por en la semana por haber me gusta, compartir y estar ahí atentos a lo que vamos haciendo, que siempre lo rescato. Esto es un placer saber que del otro lado hay alguien y que a alguien le llega todo lo que estamos haciendo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias para esta semana, chicos. Pongámosle onda, simple, así, pongámosle onda, la vida es bella. Le ponemos una sonrisa, si vamos a buscarle el medio vaso vacío, lo vamos a encontrar siempre. Pero también si le ponemos un poco de esfuerzo, encontramos el medio lleno. Gente, nos vamos, se acaba el capítulo 290, estamos a tan solo 10 de los 300. La idea es hacer una festichola, así que vayan preparando los bolsillos. No se los vamos a romper, no. Para la cola. Bueno, está bien, sí. Si insisten. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos con Billy Idol haciendo Rebel. Yeah. Gracias, Leo. Adiós.